cansado del camino, sediento. Hermanos de otras congregaciones, los pastores que nos visitan, los amigos, le damos la bienvenida de una manera especial a esta actividad. Siéntase como en la casa del Señor. Vamos a estar atentos, vamos a estar con reverencia oyendo el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a salir de este lugar, hermanos, edificados, llenos del Señor y con deseo de seguir adelante. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. Bien, de esta manera quiero dejar por este lugar al hermano evangelista Samuel Hernández con la exposición de la palabra del Señor. Bien, bríndele ese aplauso a Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Para mí es un placer poder saludarles, poder estar con ustedes aquí en esta hermosa noche. Nos sentimos contentos y en nombre de este ministerio, la gloria de Dios manifestada, en nombre de mi familia, deseo una gran bendición para este lugar, para los amigos que aquí están y para todas las personas que escuchan. Yo he venido en este día a compartir con ustedes la experiencia más hermosa que Dios ha dado a mi vida y ha traído a mi vida. Y escogí este lugar porque Dios tiene una bendición para ustedes. Yo quiero que rápidamente vamos a entrar entonces en el tema. Vamos a tener una lectura bíblica allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Cuando todos lo tengan, le invito entonces que me acompañe puesto de pie en el capítulo 20, versículo 11. Luego leemos unos versículos en el capítulo 21. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo a través de este video. Dios bendiga a todas las familias que están mirándonos a través de este video. Dios bendiga también a la producción del hermano Ángel, que ha venido hasta este lugar a grabar este video. Lo hacemos para que usted amigo, usted amiga y usted hermano que escucha, entienda lo que Dios tiene para usted y entienda que esto es algo serio. El Evangelio es lo más hermoso, lo más serio que hay, y hay que vivirlo, hay que saberlo vivir en la tierra para poder disfrutarlo en el cielo. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el capítulo 21, desde el versículo 5 en adelante, otra parte dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo le invito a que ore conmigo un momento. Cierre sus ojos. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Exaltamos tu nombre y tu grandeza, Señor. Proclamamos tu autoridad y tu dominio. Dios mío, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vas, Dios mío, Señor, a tocar cada vida a través de esta tu palabra, Señor, y de tus maravillas, Señor. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú puedas ministrar, mi Dios, a través, Dios mío, Señor, Padre bendito de los cielos, de tu palabra, y que podamos ver tu gloria en este lugar, que podamos glorificar tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre. Te damos las gracias, Señor. Proclamamos tu autoridad, proclamamos tu dominio, Señor, sobre cada persona que está escuchando, sobre cada vida que está aquí, sobre los que van a escuchar, Dios mío, a través de este video, Señor, sobre cada amigo. En el nombre de Jesús, quebranta sus vidas, quebranta sus vidas. Declaro en el nombre de Jesús toda fuerza contraria aplastada por el poder de Jesucristo, y proclamo tu autoridad y tu dominio a través de esta tu palabra, Señor. Declaro que tú vas a ministrar en los corazones del borracho, de la prostituta, del drogadicto, del que oye tu palabra, Señor. En tu nombre proclamo tu autoridad y declaro todo plan malévolo en contra de tu obra por el suelo, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre. Declaro una bendición para cada amigo y cada hermano que está aquí. Declaro una bendición para esta iglesia y para toda su membresía. Proclamamos tu dominio en todo el sector de Guasdualito y de toda esta tierra del estado Apure, para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Él se mueve en medio de su iglesia. Él está aquí esta noche. Él quiere tocar tu vida de una manera especial. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Que vele se candala y samaya. Oh, que vele y candala y samaya. Gloria a tu nombre. Adórale, adórale. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Lo que yo voy a revelarte esta noche puede cambiar tu vida para siempre. Lo que voy a revelarte a través de mi experiencia cambió la mía, aleluya. Me hizo vivir diferente y pensar diferente en cuanto al misterio oculto del Señor. El tema que voy a tocar esta noche: la triste realidad del infierno. Lo que la gente ignora, lo que muchos piensan de una manera controversial, lo que muchos discuten en la tierra. Nos escuchamos a personas decir, y escuchamos cuando ellos nos dicen que el infierno es aquí en la tierra. y a otros le escuchamos decir a manera de broma, no, el infierno es mi casa y el marido mío es el diablo. Pero ojalá, mire, ojalá pudiéramos ver en un hogar, ojalá pudiéramos comparar un hogar de la tierra con el infierno, pero no, la verdadera realidad, la triste realidad de ese lugar es horrendo, es más real que usted mismo, aleluya. Yo siendo creyente, habiendo nacido en el Evangelio, habiendo caminado en el Señor, yo tenía un concepto errado del infierno. Habiendo leído la palabra, tenía un concepto errado de ese lugar. Pero el Dios de los cielos, por su gran misericordia, por su gran maravilla, mostró a mi vida el misterio oculto de esta triste realidad. La palabra revela claramente desde que comienza, desde el libro de Génesis hasta el final en el Apocalipsis, revela y describe de alguna manera, de una forma clara el infierno. No hemos podido entenderlo simplemente porque la palabra dice que hay que discernir la Biblia espiritualmente. Hay que entenderla espiritualmente. La persona que no es capaz de discernir esta verdad es porque su mente está cegada. La Biblia dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuánto alaban su nombre? Yo voy a darle unas citas rápidamente para que usted las tome en cuenta y la entienda, de que la Biblia revela de alguna forma, de alguna manera, el infierno. En el capítulo de Daniel, versículo 12, capítulo 12 de Daniel, versículo 1 y 2, se revela que Daniel recibe la profecía cuando, para este tiempo, cuando Dios levante a su iglesia, Daniel recibe un mensaje. Específicamente en el versículo 2 dice: en aquel tiempo unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. La primera descripción que oímos en el Antiguo Testamento es que el infierno es un lugar de confusión y de vergüenza perpetua. En el capítulo 18 del libro de Mateos encontramos otra expresión que lo titula como el infierno o el fuego eterno. Así lo titula. En el capítulo 8 también del libro de Mateo, versículo 12, allí se le describe como el lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar donde se crujen los dientes y donde se llora constantemente. En el capítulo 22, versículo 13 del mismo libro de Mateo, lo vuelve a describir como las tinieblas de afuera, un lugar aparte, un lugar de tinieblas. La Biblia en todo su ámbito describe la triste realidad del infierno. Otra cita es Lucas capítulo 16, versículo 23 y 24, que lo describe como el lugar de tormento. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué el hombre no acepta esa verdad? ¿Por qué el mundo no acepta esa verdad? Y aún la misma iglesia del Señor, ¿por qué ignoran y dudan muchas veces de esta realidad? Y la última expresión que hace la Biblia del infierno, lo hace allí en ese capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde estuvimos leyendo, y lo describe como el lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre, un lago preparado para el castigo. Ahora usted me dirá, y algunos han preguntado en la vida, y se han preguntado muchas veces, ¿por qué el infierno? ¿Para qué el infierno? El Señor, cuando trajo a mi vida la triste realidad de esta verdad, ese triste lugar, o ese momento tan difícil que vive la gente, o esa experiencia tan amarga que vive la gente en ese lugar, me lo reveló claramente y me habló de todas las citas que describe en ese lugar. El Señor fue revelando y fue trayendo a mi vida cada momento. ¿Y sabes qué? En el momento que la gente entra a ese lugar, automáticamente entra en tormento, aunque la gente no quiera aceptarlo, aunque el mundo no quiera aceptarlo, esa verdad está allí. El Señor me reveló cuatro principios del por qué, el para qué y la razón del infierno. La primera razón del infierno: el infierno es un lugar de castigo. En Mateo 25, en el versículo 31, Jesús habla de una parábola de que Dios se va a sentar en un gran trono y va a separar a los uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así lo revela la Biblia. Y dice que a unos llama cabrito, a los de la izquierda, y a los de la derecha llama oveja. Oveja es toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo. Oveja es toda persona que ha decidido obedecer al Señor. Como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oveja es toda aquella persona que decidió seguir las Escrituras, seguir la enseñanza de Jesús. Ovejas son todos aquellos que proclaman el nombre del Señor en todo lugar. Esa es una oveja. Pero dice que del lado izquierdo están unos cabritos y a cada uno le da una sentencia en esa parábola. A los de la izquierda le dice apartado, a los de la derecha, perdón, a los de la derecha le dice: vení en pos de mí, entre en el gozo de su Señor, vení benditos de mi Padre. Les hace una invitación, los mete a un lugar donde les brinda gozo, pero a los de la izquierda le dice: apartaos de mí, no os conozco, preparados para el fuego y el infierno, para Satanás y sus seguidores. ¿Y sabes qué? Esta revelación de la parábola de Jesús está revelando la selección que hará el Padre Celestial de lo que leímos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Se va a sentar en su trono y Dios va a abrir los libros, y en los libros están escritas las obras, y cada uno dará cuenta por sus obras, y todo eso está escrito allí, y el Señor hará separación de los infieles de los justos. Al final de Mateo 25, en el versículo 46, encontramos que dice el Señor: e irán estos a la vida eterna, las ovejas, y estos al castigo eterno. El primer principio: el infierno es un lugar de castigo. El segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. Si usted no lo sabía, el hombre que está en Lucas capítulo 16, versículo 19, un hombre rico que se vestía de lino fino y de púrpura, un hombre que estaba bien acomodado, a las puertas del palacio de este hombre había un hombre pobre llamado Lázaro. Él nunca se acordó de darle un mendrugo de pan a Lázaro, pero por eso no fue que fue al infierno. Dice la Biblia que era un hombre que se vestía con opulencia, vivía en banquete. Así vive la sociedad de hoy, así vive el mundo lejos de Dios. El hombre es placer, el hombre es cumplir todo y todos sus sueños en la tierra, pero nunca voltea la mirada hacia arriba, hacia donde está el Dios de los cielos, el Creador del universo y de la vida. Y este hombre pobre llamado Lázaro, aunque era pobre, tenía temor, vivía sufriendo, vivía en miseria, pero tenía a Dios en su corazón. Y revela la historia de que murió el pobre y vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron al cielo, donde estaba Abraham, el padre de los israelitas, padre de la fe. Pero murió el rico también, y revela en el versículo 23 de que abrió sus ojos estando en un lugar de tormento y clamó al padre Abraham porque estaba atormentado en una llama. Segundo principio: el infierno es un lugar de tormento. ¿Por qué tormento? Porque la gente vive atormentada recordando cada pecado, cada maldad que hizo en la tierra, cada una de las cosas que ofendieron a Dios. Se le hacen patente, su conciencia se hace patente, además sus sentidos están tranquilos, sus sentidos están intactos, sus sentidos no olvidan nada, y esa conciencia le recuerda cada momento que cometió un pecado aquí en la tierra y ofendió a Dios con ese pecado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El tercer principio: el infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El rico apenas lanzó la primera petición, Abraham le dijo: no, acuérdate que tú recibiste tus bienes allá en la tierra y Lázaro también sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Dos lugares que revela ese pasaje: un lugar donde hay consuelo, otro lugar donde hay tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Ningún ritual, ninguna oración que haga tu familia por ti, ninguna oración que haga cualquier persona en la tierra por tu vida después que te vas de esta tierra puede cambiar tu estado en el mundo espiritual. Nada va a cambiarlo, porque el hombre pretende pasar toda la vida pecando, haciendo fornicación, haciendo adulterio, viviendo en maldad, y pretende que cuando muera entonces Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, como según dice la letanía. Pero ¿sabes qué? Toda persona que se haya culpable ante el Señor, esa irá al tormento, porque lo revela la Biblia. El cuarto principio: El infierno es un lugar de eterna separación. Separación porque queda separado eternamente de la presencia del cielo. En el momento que el hombre rico le hizo la petición a Abraham, Abraham le dijo no, porque no hay ninguno de aquí que puedan pasar para allá, ni de los que están allá puedan pasar para acá. Hay una cima grande que nos separa. Esa cima es una cima simbólica. ¿Sabes qué representa? Esa cima representa el pecado. Es una cima grande que no dejará al hombre nunca jamás entrar al cielo mientras el hombre vive en maldad. El infierno es un lugar de eterna separación. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 revela el Señor que cuando Él venga a buscar a su iglesia para darle reposo, dice que traerá para darle pago y castigo a todos los que no obedecieron el santo evangelio del Señor, los cuales sufrirán pena y eterna separación, excluidos de la presencia de Dios y del poder de su gloria. Cuatro principios, repítalo conmigo para que se lo lleve en la memoria. El infierno es un lugar de castigo. Se castiga la maldad del hombre en ese lugar. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El infierno es un lugar de eterna separación. Eso no puedes olvidarlo, eso no puedes quitarlo. Yo tenía un concepto muy errado de ese lugar. Dios había hablado a mi vida durante 3 veces en la década del 90. Dios había ministrado a mi vida para que yo entrara 25 días de ayuno. Yo no me sentía preparado porque yo nunca había entrado a 25 días de ayuno. La primera persona que habló a mi vida me lo reveló de esta manera. Me llamó, era un hombre de Dios usado por Dios. Me llamó, no me conocía, sabía que yo estaba en esa iglesia porque Dios se lo había revelado. Yo estaba orando en un rincón. Él me llamó, me describió hasta la ropa que yo cargaba encima. Dijo, él está aquí, es un joven que tiene interrogante. El Señor quiere hablarle en esta noche. Y en ese momento cuando me describió, entendí que era conmigo y pasé y me dijo esta palabra. Dios te está llamando a 25 días de ayuno. Me dice que entres en su corazón 25 días, que no pruebes alimento y que no no bebas líquido, no bebas agua, porque Él va a ministrar a tu vida. Él va a revelarte algo maravilloso. Tienes que hacerlo. Yo me confundí todo porque nunca había hecho 25 días de ayuno. Nunca había pasado por eso. Y yo estaba preocupado. Hablé con el pastor. Le dije, pastor, yo nunca he hecho 25 días de ayuno. Mucho menos 25 días sin comer y sin beber agua. Yo he durado 3 días, 2 días. He acompañado a algunos hermanos, pero nunca 25. El pastor me dijo, de alguna manera Dios te va a ayudar, si Él te está mandando, hazlo. Y el momento que Él me lo dijo, yo empecé a dudar de muchas maneras, pero el Señor siguió tratando. Envió 2 siervos más que trataron con mi vida, una sierva y un hombre, que volvieron a repetirme las mismas palabras en los años siguientes. Yo no quería, pero el Señor me llamó en una de las noches que yo estaba en mi cuarto. Me llamó con una voz potente y me dijo, necio, obedéceme. Y en el momento que yo aquí oí aquella voz, Dios trajo de nuevo entonces la palabra a mi vida. Me preparé para esos días y en esa década, a mitad de la década de los 90, decidí entrar en esos ayunos. Dios preparó todo, un recinto donde había un cuarto grande para orar con alfombra, tenía butacas por los lados, aire acondicionado. Dios tocó al pastor y el pastor habló conmigo y me dijo, mira, haz esos ayunos allí, el Señor te va a bendecir. Yo siento que son de Dios esos ayunos. Yo le doy gloria al Señor, porque aunque yo no me sentía preparado, aunque yo me sentía preocupado, aunque estaba lleno de miedo y de temor, ¿sabes qué? El Señor fue preparándolo todo. Trató con mi madre y mi madre también me dijo, esos ayunos que vas a hacer son del Señor, porque yo tuve un sueño donde te veía a ti lleno de bendición. El Señor después de allí va a revelar cosas grandes a tu vida. Yo tenía interrogantes en mi conciencia y no se las decía a nadie. Yo las reservaba por mucho tiempo en mi corazón. Había ido a hacer unos seminarios, había ido a un instituto, pero todavía en mi corazón había dudas, interrogantes. Me daba miedo decírselo al pastor, me daba miedo decírselo a la gente. ¿Sabes qué? Todas aquellas cosas me tenían confundido, pero Dios tenía preparado su maravillosa misericordia para mi vida y tenía preparado ese día. Desde el momento que decidí entrar, en el momento que me preparé, preparé mi cuerpo, preparé mi vida, el pastor me entregó la llave y yo entré en aquel recinto. Una noche antes Dios me había dicho esta palabra, me dijo, cuando entres a ese lugar, no le abras a nadie, ni aun tu madre que venga desesperada llamándote le vas a abrir. Tú vas a cerrar la puerta, entra conmigo a ese lugar, yo voy a estar contigo todos los días, no le abras a nadie. Yo recuerdo que entré a ese lugar, cerré la puerta, metí la llave en un bolso que me había llevado, donde llevé algunos enseres para estar esos días allí, llevé Biblias, llevé mis libros que yo leía, y ahí me encerré orando al Señor. El primero y el segundo día mi mente daba vuelta, divariaba, yo decía, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el propósito? Pero ahí estaba, los días 4, 5 y 6 hasta el día 7, fueron días de batallas terribles, fueron batallas demoníacas, mire, fueron cosas tremendas, me pegaban dolores en las piernas, me pegaban dolores en el estómago, yo decía, yo creo que yo no voy a poder continuar, pero Dios, desde el primer día que entré, empezó a revelarme todo tipo de versículos en la Biblia que hablaban del infierno, todo tipo de versículos que revelaban la razón del infierno, y aquellos textos me martillaban en la mente. Yo decía, pero ¿por qué cada vez que abro la Biblia, por qué todo el tiempo aparece un texto que revela el infierno? Señor, ¿qué me quieres tú decir? Háblame, porque entré aquí y yo estoy preocupado. El Señor fue revelándome cada texto. El día 7 en la mañana estaba tan mal, estaba sudando frío, me sentía tan mal, que yo el día 7 tomé una decisión y dije, Señor, yo hoy voy a entregar, yo voy a buscar un versículo en la Biblia, voy a buscar un versículo en la Biblia que me dé un vellón, que me dé una señal, voy a ponerte un vellón, una señal, que me diga que yo tengo que entregar. Y ¿sabes qué, hermano? Yo dije, la mente del hombre es muy astuta, y yo dije, como en el Antiguo Testamento, donde comienza el Antiguo Testamento, casi no se nombra del infierno, yo voy a abrir allá en el Antiguo Testamento al comienzo, algún texto tiene que decirme algo allí. Y yo cerré mis ojos y abrí la Biblia, y cuando la abrí en el libro de Números, exactamente donde la cita habla de los hijos de Coré cuando se rebelaron contra Moisés, y por haberse rebelado contra Moisés descendieron vivos al Seol. La palabra Seol significa infierno, y cuando yo leí aquello, empecé a imaginarme como unas personas vivas con carne, unas personas en cuerpo y en vida cayendo al infierno. No me lo imaginaba, porque ya había leído Marcos capítulo 9 versículo 43, donde dice, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Todas esas citas me daban vuelta, esta cita que yo le di daban vuelta en mi mente, y yo decía, Dios mío, ¿cómo debe ser eso? Esas personas cayeron vivas y están en tormento, tiene que ser tremendo, terrible. El día 7 ya yo no me levantaba del piso, yo estaba acostado encima de la alfombra y oraba boca arriba, acostado en aquel lugar. Yo decía, Señor, si voy a terminar este ayuno aquí muerto, lo terminaré, pero yo no salgo de aquí, está bien, ya que tú no quieres que salga. En ese día, el día 7, en la madrugada estaba dormido, y de repente sentí como un temblor en mi cuerpo, y quedé como entre dormido y despierto, y empecé a tener esta visión. Yo no sé si estaba despierto, yo no sé si estaba dormido, pero una luz resplandeciente, más fuerte que cualquier luz en la tierra, una luz que me cegaba, estaba ahí adentro, apareció de repente en el recinto, en un rincón. Aquella luz era grande, y aquella luz me cegaba, y yo decía, pero bueno, ¿cómo es eso que el bombillo está agarrando tanta fuerza? Cuando vi hacia mi izquierda, el bombillo que tenía el recinto estaba apagadito, era una lucecita pequeña delante de aquel resplandor. Yo dije, no es el bombillo. Entonces, ¿esa luz qué es? De repente empecé a ver cómo aquella luz empezó a apagarse poco a poco, y empezó como a apagarse, y detrás de aquella luz empecé a mirar un personaje que estaba suspendido en el aire como a unos 50, 60 centímetros ahí a la altura del piso, y estaba con sus manos abiertas. Cuando le vi sus manos, yo dije, pero bueno, ¿y qué persona es esta? Detrás de él miré unas alas que se extendían, entendí que era un ángel. Yo dije, un ángel del Señor, el Señor me trajo aquí para mostrarme un ángel. Y cuando yo vi que aquella luz se opacó, miré el rostro más hermoso que yo nunca he mirado, el rostro de un ángel precioso. sus cabellos eran como de oro, era un cabello amarillo, parecían que cada hilo de su cabello era oro, y aquel ángel me miraba con tanta ternura, sus ojos eran azules como el color del mar, y sus pestañas rizadas, era un rostro tan bonito, tan hermoso, tan limpio. Aquel ángel me miraba con ternura y sonreía. Él tenía un cinto de oro que le cruzaba en el pecho, y un cinturón de oro también en su cintura. Tenía una espada metida aquí en su estuche, y la espada resplandecía, parecía como que la acababan de sacar de un horno. Era una espada prendida en fuego. Él tenía las sandalias, y las sandalias brillaban como oro, pero los pies de aquel ángel eran pies como que estaban prendidos con fuego, y echaban como rayos, y él estaba suspendido en el aire. Él fue bajando lentamente, y hasta que se acercó a mí y se inclinó, y yo vi cuando se arrodilló, y cuando se acercó cerca me dijo: Samuel. Cuando me llamó por mi nombre, aquello me asombró. Yo dije: ¿cómo me conoces? Me dijo: me enviaron para darte eso. De repente, en su mano izquierda y en su mano derecha, en la mano izquierda apareció una copa de oro, y en su mano derecha apareció una cucharilla de oro, y él me dijo: abre la boca, que tengo que darte de esto. Y metió la cucharilla dentro de la copa, y adentro de la copa había un líquido. Aquel líquido era un líquido como un líquido rojito, parecía como que si fuera algún refresco. Y yo abrí la boca, y él metió la primera cucharada, y la primera cucharada que probé, el sabor era como un sabor a miel, era un sabor como a un té de tilo, pero con miel, sabía sabroso. Yo lo tomé y me gustó, y él me dijo: son dos más. Me dio tres cucharadas. En el momento que probé las tres cucharadas, me quedé como con un gusto, y yo le dije, en el momento que le iba a hablar para que me diera más, le dije: dame. El ángel desapareció delante de mi presencia, y me desperté. De repente entré en sí, y me di mi que estaba ahí en el recinto. Yo dije: Señor, tú mandaste un ángel. Yo empecé a llorar, y le di gloria al Señor. Le dije: este ayuno es tuyo, tú me traíste aquí, mandaste tu ángel para fortalecerme, Señor, te doy la gloria. Todos esos días después, de ahí en adelante, el día 8, el día 9 y el día 10 fueron días de entregas maravillosas. Lloré como nunca, me humillé como un niño, llegué a un término en que ya no me sentía, parecía como que volaba en el aire. Oraba y oraba y no cesaba de llorar. Me daba cuenta que las horas pasaban y yo no dejaba de llorar. Quería orar. El líquido o el alimento que me dio aquel ángel, ese alimento del cielo, levantó en mi vida un deseo de búsqueda, un deseo de entrega. Intercedía por el mundo, oraba por tanta gente. Me llegaban a la mente tantas dificultades, y yo le daba gloria al nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor de los cielos. El día 11 en la mañana, después de esos tres días, el día 11 en la mañana me levanté extraño, me sentía extraño, sentía que algo iba a pasar ese día, me sentía preocupado. Yo caminaba en aquel recinto para allá y para acá, y yo decía: pero algo va a pasar, ¿qué será? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ahí a las 12 del mediodía yo estaba de rodilla en el medio, de repente decidí arrodillarme en el medio de aquel recinto, y empecé a sentir algo extraño. A las 12 del mediodía empecé a sentir un frío en mis pies. Aquel frío de repente pasaba y de repente se quitaba. Yo decía: ¿qué es esto, Señor? Inmediatamente me clavé mi rostro en tierra y empecé a mirarme. En una visión empecé a mirarme cuando cerré mis ojos. Allá en mi mente apareció una visión, y la visión que yo miraba, me miraba pequeñito cuando yo tenía unos 3-4 años. Me miraba pequeñito jugando en la casa con mis hermanitos. Me fui mirando, que fui creciendo. Luego volví a cerrar mi vista y me miré más adelante cuando estaba adolescente y jugaba con mis amigos y estaba en la escuela, iba a la escuela. Me miré caminando por una de las calles de la ciudad de Maracay cuando yo iba a la escuela, y yo decía: pero ¿por qué cada vez que cierro los ojos miro esto? Cada vez. Luego me miré más adelante cuando estaba en la escuela dominical, que fui a la clase de adolescente y fui a la clase de jóvenes. Todas aquellas etapas fueron pasando. Llegué al momento cuando a la edad de 14 años me fui a vivir fuera de mi hogar, a la ciudad de Villa de Cura, donde una tía. Ya yo me había apartado del Señor, en el liceo, allá con mis amigos, allá en el lugar de la secundaria. Allí mi vida se degradó, empecé a conocer cosas del mundo, y me miré en esa etapa, en aquel aquel momento cuando me fui de mi casa, empecé a vivir apartado de Dios. Esa etapa pasó por mi vida. Luego empezaron a pasar todas las etapas cuando viví lejos de Dios. Fueron momentos. Yo lloraba cuando abría mis ojos y me recordaba de aquellas cosas tremendas que viví, los momentos difíciles que viví en miseria, que viví en el licor y en los vicios y en la droga. Aquellos momentos me martillaban mi mente y yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me estás recordando esto? Iban pasando a cada momento. Un momento que vi el reloj, eran las 5 de la tarde. En ese momento, cuando me di cuenta, el frío que había empezado a sentir desde el mediodía ya había subido un poco más arriba de mis pies. Mis pies estaban helados. Yo fui y me arrodillé arriba de una de las butacas y ahí me quedé arrodillado. Y mis pies empezaron a dolerme, los huesos se me estremecían. Aquel frío empezó a subir y a subir, y aquellas etapas siguieron pasando. En un momento me vi cuando parado en un puente, en una pasarela, quería quitarme la vida el día que el Cristo de los cielos me llamó al Evangelio de nuevo, cuando trajo mi vida de nuevo a sus brazos, un 31 de diciembre. Miré aquella visión cuando el Señor me libertaba. El día que yo estaba parado en aquel lugar, yo no sabía qué estaba sucediendo en el mundo espiritual, pero ahí en esa visión el Señor me lo reveló. Yo miraba al Señor detrás de un samán grande que había. Ahí estaba el Señor parado y yo veía como el Señor, alrededor de él había un grupo de ángeles que estaban batallando por mí, y vi un demonio inmenso que salía de mi cuerpo y se iba. El demonio que me había tenido oprimido en el licor y en los vicios, ese día usó de mi vida porque yo le entregué mi alma a Cristo. Ese día cuando me reconcilié con el Señor, cuando el Dios de los cielos llegó a mi vida, ese día estaba el Señor conmigo ahí. Yo no lo sabía. Yo, cuando desperté, me puse a llorar. Yo dije: Señor, ese día que yo me entregué, yo creí que estaba solo ahí. Tú estabas conmigo, tú me estabas mirando, Señor. Yo no lo sabía, Señor. Tú estabas cerca de mí. Mire, cuando el Señor me tendió la mano, por eso es que había escuchado su voz cuando me decía: ¿Por qué lo vas a hacer si yo te amo? ¿Por qué quieres quitarte la vida? Y en el momento que miré aquella visión, cuando de repente volví de nuevo en sí, aquel frío ya había subido hasta mi cintura. Aquel frío iba subiendo lentamente. Era un frío extraño porque me hacía que me doliera los pies, me pegaba mucho dolor en las piernas y en las rodillas. Era un frío que iba helando mis huesos y me dolía mi cuerpo. Aquel frío empezó a entrar y de repente empecé a sentir que mi corazón se estaba acelerando. Mi corazón se aceleraba fuertemente, y el frío iba llegando cerca del corazón. Cuando ya estaba cerca de mi pecho, sentí que mi corazón entonces empezó ahora a detenerse. Mi corazón se iba deteniendo lentamente. Yo lo escuchaba y yo estaba allí. En un momento hice la fuerza y me acosté arriba de la butaca. Puse mi rostro sobre la mano derecha. Mi mano izquierda quedó débil, guindando hacia abajo, y yo quedé ahí recto, y el frío llegó hasta arriba mi cuello. Y oí el último latido de mi corazón. Cuando dio el último latido, ¡pum!, yo lo escuché aquí en mi oído. Yo decía: ¿Qué me pasó? ¿Y qué me pasó? ¿Por qué yo siento que mi corazón ya no me está latiendo? Y de repente me quedé allí. Cuando intenté hablar, me recordé del hermano que cuidaba la iglesia, un hermano llamado Javier. Y cuando iba a llamarlo, ¡Javier!, cuando quise llamarlo, mi lengua estaba pegada de arriba del paladar. Yo no pude abrir la boca, estaba tieso. Yo decía: ¿Qué me pasó? A mí me dio algo aquí, yo no entiendo por qué esto. El frío había llenado todo mi cuerpo. Yo no entendía que era el frío de la muerte. Dios me estaba probando. Dios permitió que yo probara la muerte para que entendiera que así es la muerte. En ese momento yo oía y miraba todo, pero no podía moverme, estaba inerte. Y de repente empecé a escuchar. Samuel Hernández, el hombre que estaba allí acostado, empezó a escuchar. Escuché como tropel de caballos. Venían como del aire, salían como del fondo de la tierra. Aquellos caballos relinchaban, venían como a gran velocidad, se iban acercando. Por un momento pensé que era alguien que estaba escuchando alguna comedia en el televisor donde habían animales, donde habían caballos. Pero después dije: no, pero ¿por qué se oye en el aire? Y de repente miré por debajo de la puerta del recinto donde yo estaba. Los caballos estaban allí enfrente de aquella puerta. y por debajo de la puerta se veía que había, se había prendido una llama. Una llama empezó a arder del otro lado. Cuando yo escuché que la llama era un fragor, algo que se quemaba, se escuchaba cuando se queman los pastos, como cuando se quema una montaña. Aquello era una llama fuerte. Yo dije, pero ¿qué está pasando? Esta iglesia como que se está encendiendo y yo me voy a morir aquí quemado. ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Explícame. Y yo trataba de gritar y mi boca no se abría. Y la llama estaba del otro lado, pero de repente la llama empezó a entrar y empezó a entrar y empezó a entrar por debajo de la puerta. Y yo me di cuenta que no era cualquier llama porque no quemaba la alfombra. No prendía la puerta tampoco, que era de madera, y mucho menos había humo. Yo dije, pero ¿qué es esa llama? Es una llama. Y aquella llama entró, era una llama fuerte, la llama viva como de candel. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Por un momento mi mente me traicionaba porque yo dije, tanto que leí del infierno, tantas cosas, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde voy yo? Y de repente de la llama, de aquella llama, una voz, aquella voz hizo estremecer. Yo sentí que las paredes como que se estremecieron. Yo sentí que mi cuerpo se estremeció. Escuché una voz potente que me llamó por mi nombre y me dijo, Samuel. Cuando aquella voz me llamó, yo me sentí pequeñito, me sentí que no valía nada, me sentí insignificante. Aquella voz era una voz potente y a la vez una voz dulce. Aquella voz y me inspiró dentro de mi corazón algo tierno. Yo dije, Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? Y le dije, eres el ángel que viniste en estos días, dime. Y de repente la voz volvió a decirme, yo soy Jesús de Nazaret, el que se entregó por ti en la cruz del Calvario. Yo soy el Cordero inmolado, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la vida y de la muerte, tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Samuel, he venido aquí para revelarte, por eso te traje a este lugar, por eso quería que vinieras, porque yo quería revelarte un concepto errado que había en tu corazón. Tú tenías un pensamiento liviano en cuanto al mundo espiritual y yo quería que tú lo entendieras, hijo, porque a ti te voy a usar como instrumento para revelarle al mundo y a los pueblos y a las naciones que existe un lugar de tormento, de que existe la triste realidad de un lugar donde el hombre vivirá en tormento para siempre. Yo dije, ¿cómo es eso, Señor? Me dijo, levántate. De repente una fuerza entró en mi cuerpo, una fuerza entró en mi cuerpo y me paré exactamente al lado de aquel fuego. Yo sentía el fuego como sonaba, yo sentía el calor pero no me quemaba. Yo me tenía un temor y no quería tocar aquella llama, pero aquella llama estaba cerca de mí. De repente sentí las manos cálidas del Señor que tocó mi hombro y me dijo, Samuel. Pasó su mano frente mío, la mano estaba prendida en llama. Yo no podía ver exactamente su rostro era resplandeciente, pero la llama, la figura de su mano convertida en llama, pasó enfrente mío y me señaló y me dijo, mira. Y cuando volteé a mi derecha, yo me quedé asombrado con lo que miré. Nunca creí que iba a mirar eso. Miré a Samuel Hernández acostado exactamente como yo me había quedado. Ahí estaba Samuel Hernández con mi rostro sobre la mano derecha y mi mano izquierda guindando. Y en ese momento cuando me vi ahí, yo me asusté. Le dije, Señor, ¿cómo es eso que estoy allá? ¿Cómo me puedo ver así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me veo allá y me veo aquí? El Señor me dijo esta palabra, porque aquel no es Samuel. Samuel es este que está aquí. Samuel es este por el que yo morí. Aquel es tu cuerpo y esta es tu alma. Estás en el mundo espiritual, hijo. Yo quiero que entiendas que existe el mundo espiritual. Tú ignorabas esto, hijo. Este es Samuel. Yo no morí por tu cuerpo. Hay muchos que miran aquel cuerpo. Hay muchos que lo cuidan. Hay muchos que piensan y se preocupan solo por el cuerpo y no piensan en el alma. ¿De qué le vale al hombre, hijo, ganar el mundo entero y perdiere su alma? Yo morí por ti en la cruz, por tu alma. Yo no morí por tu cuerpo. Mi Padre dio una orden para aquel cuerpo. Él volverá al polvo, porque del polvo fue tomado. Pero tu alma tendrá un lugar allá en mi reino. Yo le daré un nuevo cuerpo a tu alma, un cuerpo glorificado como el que yo tuve cuando me levanté de la tumba. Dele gloria al nombre de Cristo por eso. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Jesús me dijo, esto es lo que sucede cuando una persona se muere. Entonces yo entré como en una decepción. Yo dije, no, Señor, ¿pero cómo es eso? ¿Por qué no me dijiste que yo me iba a morir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Él me dijo, no, hijo, ten paz. Tocó aquí mi hombro y yo entré en una paz sublime dentro de mi corazón. Y él me dijo, tú no vas a morir, tu cuerpo no ha muerto, yo soplé aliento de vida en tu cuerpo para que no muera, tu corazón sigue latiendo. Yo no sé por qué el hombre ama tanto esta vida, yo no sé por qué el hombre se apega tanto. Yo me sentí mal cuando oí que el Señor me dijo que me había muerto. Yo no sé por qué el hombre se apega tanto a este cuerpo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me había sentido mal, pero Jesús tocó mi hombro y me dijo, paz. Me dijo, tu cuerpo seguirá viviendo. Ven, yo quiero que sepas que hay alguien que quiere destruirte. Fue lo primero que el Señor me reveló. Hay alguien que quiere matarte. Hay alguien que te odia y va a hacer todo lo posible por destruirte. Yo me recordé de tanta gente con la que yo me metí estando en el mundo. A mí me llegaron tantas imágenes. Yo dije, Señor, ¿pero por qué? Me dijo, tu enemigo viene para acá. Yo le permití que viniera. Yo dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo va a venir para acá? Me dijo, él llegará en este momento. De repente estábamos allí, el Señor y yo, y apareció una nube convertida como en un fuego. El fuego era oscuro y el fuego era un fuego extraño, muy diferente al que yo había mirado. Y aquel fuego subió en aquel rincón. Y de repente, detrás de esa nube de humo, apareció un hombre. Pero el hombre que yo miré me dejó asombrado. Era un hombre que tenía un palto negro y tenía unos pantalones negros, sus zapatos eran negros. Aquel hombre era muy atractivo, bastante. El hombre era muy, muy atractivo. Sus ojos eran unos ojos negros, pero penetrantes. Una mirada profunda, sus pestañas rizadas, sus cejas bien pobladas. Tenía una barba finamente afeitada. Era un hombre muy, pero muy elegante. Estaba vestido como con un blazer cruzado. Su camisa era blanca y su corbata era negra. Y ahí estaba mirándome. Me miraba con una mirada profunda. Me miraba como con odio. Yo dije, Señor, ¿y ese hombre quién es? Me dijo el Señor, obsérvalo bien. Y cuando lo miré, yo dije, Señor, ese hombre es extraño. Yo nunca lo he visto, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, yo no me metí con él. Me dijo el Señor, él es Satanás. Y cuando me dijo que era Satanás, yo me asombré. Le dije, Señor, ¿Satanás así? Me dijo, ¿qué ves tú en él? Entonces empecé a detallarlo. Sus dedos estaban llenos de muchos anillos de oro. Su cuello estaba lleno de anillos de oro. Tenía como una gargantilla que le colgaba aquí con una cadenita de oro. Y tenía como especie de un reloj guindando, un reloj especial de esos antiguos de oro. Y aquel hombre era muy elegante y estaba a sus pies como con un maletín. Y estaba, parecía un ejecutivo. Yo dije, ese hombre parece un artista, parece un hombre famoso. Ese hombre parece un millonario. Me dijo, así es él. Mi palabra dice que él se viste como ángel de luz y él es todo el pecado. Él representa el pecado. Por eso que al hombre le hace fácil pecar y a la mujer también, hijo, porque eso es lo que él ofrece, eso es lo que el hombre busca: fama, dinero y grandeza y belleza. El hombre busca eso, el hombre y la mujer desean eso en la tierra. Él se los ofrece y los engaña. El hombre busca la vanidad. Yo no sé cómo la mujer hace para vivir tan llena de vanidad en la tierra. Cada mujer en la tierra vive llenando su vida de vanidad, pero la vanidad es un pecado. Satanás es el que da la vanidad. Jesús me decía, él es el que siembra la vanidad en la mujer, es el que siembra el orgullo en el hombre. Mira, él es todo ego, toda pompa, toda grandeza, pero él no es así. Mi padre le hizo un espanto, mi padre le destronó de su trono y le quitó el lugar de grandeza, le quitó su esplendor y su hermosura. Él es solamente un vástago abominable, él es un muerto, él es un despreciable. Él será un espanto y nunca dejará de ser. Y de repente una llama lo desapareció de nosotros, la misma llama que lo formó. Pero aquel mismo humo que quedó allí, aquel mismo humo empezó a formar otra figura y empezó a pegar un olor. Aquel olor era un olor nauseabundo, olía como a carne, carne podrida, carne quemada, podrida, como cuando se quema un animal. Olía a todo tipo de olores malos, olía como aséptico. blanco y yo estaba ya mal. Yo dije, Señor, ¿quién eres ese? Me dijo, ya verás quién es él. Y de repente, cuando el humo formó la figura y terminó de describirlo y terminó de formarlo, lo que yo miré me dejó asombrado. Yo empecé a pasar mi mirada desde los pies porque yo no creía lo que estaba mirando. Miré un personaje, un ser que es mitad animal y mitad hombre. Y aquí para abajo era un animal. Y los que la forma de animal que tenía aquí abajo era la forma como de un chivato, como el padrote de las chivas. Era un chivato, tenía casco, no tenía pies. Y los cascos que tenía eran de chivas. Y en cada casco tenía unas garras como de águila. Y aquí su piel era peluda como de un animal. Tenía miembro viril de un chivo. Tenía testículos como un chivo. Y su cola comenzaba como la de un chivo, pero terminaba en el aguijón de un escorpión. Terminaba exactamente como el aguijón de un alacrán. Así lo movía para varias partes. Yo me quedé asombrado. Yo dije, ¿por qué? Y cuando levanté mi rostro y lo miré, miré su cuerpo calaverudo. De aquí para arriba es como una calavera. Estaba delgado, delgado. Sus hombros eran puntiagudos. Sus manos caídas y sus dedos largos y sus brazos largos. Aquel rostro hermoso que yo había mirado de aquel hombre hermoso se había convertido en algo horrendo. Su nariz había crecido como esa nariz que le pintan a las brujas. Su quijada se había alargado. Su boca se había estirado. Parecía como la boca de un animal, de un sapo. Era horrendo. Sus ojos ya eran como ojos de candela. Ya no estaban los ojos negros. Sus orejas habían crecido como la de un lobo. Y tenía alas que comenzaban como de paloma y terminaban en alas de murciélago. Y en cada ala tenía garras como las garras de un águila. Era horrendo. Abajo de las alas tenía como aguijones. Él estaba mirando hacia la pared como con pena, como con miedo y con temor. Ahí estaba con sus alas como caídas. En su pecho tenía como escama. Y aquí, arriba en su pecho, más arriba de esta parte, él tenía el número 666 marcado. Me dijo, ese es el número que lo representa. Ese es el número que está en mi palabra. Míralo, no tengas miedo. Cuando lo miré, yo entré en pánico. Yo sentí mucho temor, pero Jesús volvió a poner su mano sobre mí y me dijo, ten paz, Samuel, ten paz. Y cuando Jesús me tocó, yo sentí una paz en mi vida. Y entonces levanté mi rostro y me quedé observándolo. Me dijo, él teme a mi nombre, él teme a mi nombre, hijo, repréndelo en mi nombre. Yo quiero que tú sepas que tienes autoridad contra él. Mi palabra dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo tipo de demonio y sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Dale gloria a Dios por eso. Dale un aplauso a Dios por eso. Tenemos autoridad contra el diablo. El Señor me revelaba que tenía autoridad. Y en un momento, de repente, el Señor me dijo, mira para que veas que tengo autoridad sobre él. Le dijo esta palabra, si te permite hablar. Cuando Satanás volteó rápidamente, él no miró hacia el Señor, sino que me miró a mí. Y me dijo una palabra, te odio, maldito. Y cuando me dijo así, el Señor le dijo, enmudece. Satanás volvió a voltear como con vergüenza y pena. Le dijo, desaparece. Y cuando Jesús levantó su mano, aquella llama le volvió a consumir. Desapareció. Yo entré en pánico. El ser que miré era horrendo, tenía su rostro horrible, por su rostro caminaban como gusanos, su rostro, su cara era toda llagosa, tenía una llaga podrida en su rostro, horrendo, horrendo. Y ¿sabes qué? El Señor me dijo, yo quiero que veas el lugar donde él está. Y cuando el Señor me dijo así, yo pensé rápidamente, dije, el infierno. No, Señor, pero ¿cómo? Yo no quiero ese lugar. Me dijo, ven, no tengas temor, ven conmigo, yo iré contigo, hijo. Y de repente el Señor me tomó por la mano izquierda aquí en el codo, y cuando sentí el brazo del Señor empecé a elevarme. Yo dije, Señor, ¿qué me pasó? Estoy flotando en el aire. Me dijo el Señor, el alma puede volar, hijo. Si tú no lo sabías, el alma en el mundo espiritual puede atravesar cualquier cosa. Cuando subimos, yo pensé que iba a pegar del techo, y de repente mi mano pasó. Subimos al otro recinto en la platabanda arriba de aquel lugar, subimos a otro y de repente estamos arriba. Cuando me vine caminar al puente estaba por encima de aquel lugar donde estábamos en ayuno. Y yo empecé a subir con el Señor. Sentí que la brisa pegaba en mi rostro. Íbamos a gran velocidad y llegamos a las nubes. Era de noche, pero de repente se hizo de día. Jesús hizo una señal con la mano y se hizo de día. Y en el momento cuando yo miré, miré toda la redondez de la tierra. Estamos a una altura inmensa. Yo dije, Señor, la tierra sí es grande. Yo me miraba porque yo no me imaginaba que estaba arriba en las nubes. Y en el momento que de repente miro hacia arriba, miré como otras nubes, pero aquellas nubes eran negras, negras, negras, y aquellas nubes parecían como que eran unas bolsas plásticas. Algo se movía dentro de esas nubes. Aquellas nubes se extendían a todo lo ancho de la tierra. Yo dije, Señor, ¿y ese manto negro, negro que hay? Jesús me dijo, esto está en mi palabra, oye y mira. Él tocó mis ojos y tocó mis oídos, y de repente empecé a escuchar unos sonidos extraños. Eran sonidos como todo tipo de animal. Yo no entendía, pero ¿qué es eso, Señor? Y cuando empecé a mirar, miré todo tipo de rostros horrendos. Estaban pegados allí, unos con otros, y vi que empezaron a bajar a gran velocidad uno, y otros bajaban a gran velocidad. Y yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué son? El Señor me dijo, ¿has leído mi palabra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12? Mi palabra dice que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que están en las regiones de celeste. Estas son las regiones celestes. Ellos están allí. Mi palabra dice en el libro de Apocalipsis que cuando Satanás fue echado fuera del cielo, no se halló lugar para él ni en el cielo ni en la tierra. Él no puede estar en la tierra. Él va al infierno y atormenta las almas. Él, los demonios van a la tierra y atormentan al mundo, pero ellos no pueden vivir en la tierra. Este es el lugar de habitación de ellos. Estas son las huestes espirituales de maldad. Estas son las regiones celestes. Una gran cantidad de demonios eran horrendos. Tenían todo tipo de rostros. Rostros humanos y cuerpos de animales. Tenían rostros, cuerpos de humanos y rostros de animales. Horrendos, horrendos. Yo no puedo describirlo. Yo creo que eso cinematógrafo como Spielberg, que hacen esas películas de horror, tiene que ser el diablo que le toma la mente para hacer unos muñecos tan horrendos, pues así semejantes a esos muñecos de las películas de horror. Así los miraba yo. Eran todo tipo de demonios, grandes y pequeños. Habían unos demonios pequeñitos, habían unos demonios inmensos, parecían como indios, otros parecían como gorilas, tenían caras como de oso, como de águila. Eran horrendos. ¿Y sabes qué? Aquellos demonios me miraban y se reían. El Señor Jesús estaba ahí, pero ellos trataban de huir. Ellos se alejaban cada vez que el Señor volteaba su mirada hacia arriba. Cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué bajan y suben? ¿Por qué bajan y suben? ¿Qué es eso? ¿Por qué unos van y otros suben? Jesús me dijo, cada uno de los que bajan van a cumplir en este momento una maldad en la tierra. Es una orden estricta dirigida por su jefe Satanás. Él los manda a sembrar la maldad. Satanás no descansa mientras no hay maldad en la tierra. Cada día que amanece, él está enviando a los demonios a sembrar la maldad. Todos ellos bajan, hacen la maldad y la cumplen y vienen. Los que están subiendo ya terminaron de cumplir la misión que se les encomendó. Los que van bajando, van dispuestos a cumplirla. Ellos día y noche están sin descanso haciendo maldad. Y yo dije, Señor, ¿pero dónde van? ¿A qué lugar? ¿En cuáles son los lugares donde siembra la maldad? Jesús me dijo, en todo el ámbito de la tierra. Y empezó a describírmelo. Me dijo, mira aquel que vaya, hijo, en este momento va a entrar en el cuerpo de un hombre para que viole a su propia hija. Mira aquel otro que vaya, me lo señalaba, me dijo, aquel va a entrar en el cuerpo de una jovencita para prostituirla y convertirla en una prostituta y hacerle vivir todo tipo de mal. Mira aquel que está allá, aquel va a entrar en el cuerpo de un joven para que se suicide porque no consigue solución, la droga lo está volviendo loco, se está muriendo enfermo, y Satanás le va a sembrar el suicidio en la mente a través de ese demonio. Aquel otro, hijo, aquel va también a entrar en el cuerpo de un anciano para que se envenene. Cada uno de ellos va a sembrar maldad. Todos ellos van a la tierra. En la tierra hay maldad. El hombre mata, el hombre roba, el hombre hace maldad y el hombre maldice, porque los demonios a diario están en la tierra. Yo me indigné. Yo dije, Señor, para esto, tú eres el Hijo de Dios, tú venciste en la cruz, tú tienes la autoridad, tú me lo dijiste. ¡Para esto! Jesús me dijo, yo lo puedo detener, pero no lo voy a hacer. Y cuando Jesús me dijo así, yo me dije, Señor, ¿cómo que no lo vas a hacer? Si tú eres el Hijo de Dios, me dijo, eso te toca a ti, a la iglesia. Si mi iglesia orara, si mi pueblo dejara de tantas trivialidades, si mi pueblo buscara mi nombre, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo clamara día y noche, se frenaría tanta maldad en la tierra. Yo enviaría ángeles a la tierra que batallaran la batalla espiritual que libra mi pueblo. Ustedes son los sacerdotes intercesores. Diles a mi pueblo, dile a mi pueblo que me busque y que ore, y que yo puedo entregarles una ciudad completa. Yo puedo darles todo lo que me pidan si claman. Si mi pueblo ora, esta maldad se frena. Yo empecé a llorar y dije: Señor, cuánta gente sufre en el mundo, cuánta gente está en este momento sufriendo, Señor. ¿Por qué? Yo sí quiero clamar, dame la intercesión, yo quiero orar por el mundo. Me dijo: hijo, si tu corazón está dispuesto, yo te daré todo lo que me pida. Dele un aplauso a Dios por eso. Jesús me dijo: ven, vamos, y caminamos más adelante. Caminamos más hacia adelante, y en el momento que caminamos más hacia adelante, el Señor me dijo: quiero que veas un lugar que hay aquí. Y aparecimos como en un recinto, era un recinto como una cueva. Aquella cueva olía horrendo. Jesús me dijo: yo no voy a entrar, tú solo vas a entrar. Entra y no te dé miedo, mira lo que está adentro y yo te diré qué hay. Yo nunca me pararé delante del trono de Satanás, dijo. Y en ese momento yo dije: Señor, ¿por qué? Me dijo: este lugar es el trono de Satanás. Y cuando caminé un espacio como de unos 10 pasos, caminaba por aquel lugar, de repente había una puerta de bronce, y en esa puerta de bronce estaba como llena de sangre, las paredes destilaban sangre, pero había un olor horrendo en aquel lugar, olía horrible, olía carne podrida. Y de repente aquella puerta se abrió por sí sola, y miré que hasta unos 50 centímetros de altura en la pared, unos 60 centímetros, había excremento humano, parecía un pozo séptico. Y vi unos demonios grandes que estaban para la derecha, parecían unos guardias. Ahí estaban parados con los pies metidos dentro de aquel séptico, eran como unos vigilantes, y estaban allí. Ellos no me miraban. Jesús me dijo: no tengas miedo, ellos no te van a mirar. Yo me asomé y llegué hasta la puerta, y cuando llegué hasta la puerta, en medio de una tiniebla que había, vi que salió una carcajada horrenda. Aquella carcajada estremeció toda aquel lugar, y aquella carcajada ordenó que se hiciera maldad. Aquella carcajada dijo exactamente: hagan maldad, hagan maldad. Y aquella carcajada estremeció todo. De repente apareció, y cuando lo vi, era Satanás. Vino, y una figura de los gusanos que estaban dentro de aquella, eso hervía de gusanos, de los gusanos que estaban allí, se formó como especie de un sillón. Sí, la Biblia lo dice, Satanás se sienta sobre gusano, su cama es gusano es su cama. Si usted no lo entendía, eso es literal. De repente vi como un muladar, y aquel muladar era puro gusano, y allí se sentó Satanás. Pero luego aparecieron dos personajes que eran igualito a él, eran semejantes a él, parecían como que yo estuviera mirando trillizos. Yo dije: Señor, ¿y por qué se parecen tanto esos tres personajes? ¿Por qué son tan iguales? Me dijo: sabes que Satanás todo el tiempo ha querido ser igual que mi padre, todo el tiempo ha querido imitar el reino de mi padre, por eso él se buscó también su trilogía, él también escogió dos demonios para darle autoridad, él le delegó la autoridad. Y en el momento que Jesús empezó a decirme: ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? Me dijo: el que está a su derecha es un general, él comanda y siembra la maldad en la tierra, él es el encargado de sembrar la maldad, él es el segundo después de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre ha querido ser mi padre y yo somos uno, pero estamos divididos en tres. Nosotros podemos manifestarnos de muchas formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Él me dijo: Satanás ha querido siempre imitarnos. Y en ese momento, cuando el Señor me revelaba, vi que ese demonio estaba allí como con un libro en la mano, tenía un libro en la mano. Me dijo el Señor: lo que él tiene allí son las estrategias de maldad en la tierra que él siembra en la tierra. Todo este reino está ordenado, todo este reino, ninguno se subleva contra otro, todos obedecen fielmente a Satanás. Me dijo el Señor: Señor. Ese que está del lado derecho, el que siembra la maldad en la tierra, se llama Sargatanás. Es el segundo después de él. Y después me dijo, el de la izquierda es otro, y él tiene otra misión. La misión de él es contra todo lo que se llame la iglesia. Él persigue a la iglesia. Su maldad es contra el cristianismo. Su maldad que él siembra en la tierra es contra los creyentes. Ese es el general que se encarga de enviar demonios a destruir ministerios, a destruir iglesias, a destruir pastores. Ese es Satanás. Tienes que cuidarte, hijo. Tienes que orar, porque él enviará todo el tiempo principados y demonios que te hagan daño. Sargatanás y Satanás son los dos segundos después de Satanás en su reino. Y me mostró después una cantidad de demonios y me empezó a nombrarlo. Me dijo, cada uno de ellos está subordinado a Satanás y hace una misión. Empezó a nombrarme y me dijo, Plulas es un demonio horrendo que siembra maldad en la tierra. Me dijo, Cori es el que siembra los malos sentimientos. Me habló, Richan es el que hace que el hombre se prostituya y se vuelva drogadicto. Machan es el que hace que la mujer se vuelva drogadicta. Me habló de Babatiz, el demonio que siembra la gula en la tierra. Todos me los iba nombrando. Me habló de Golai, me habló de Pergón, un demonio que siembra la perversión en la tierra. Me dijo, Vergón es un demonio horrendo, él también siembra la maldad. Cada demonio que me fue nombrando tenía una estrategia y tenía un tipo de trabajo en la tierra. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que este reino esté así? ¿Y cómo es posible que en nuestra iglesia, y que a veces en la iglesia no tenemos una orden? ¿Cómo es posible que en la iglesia a veces estamos despistados y no hacemos las cosas según tú lo haces, Señor? Me digo, Satanás ha sido ordenado en esto. Satanás sí trabaja en esto y no descansa. Por eso es tan efectivo cada vez que lo hace. Pero me dijo algo, pero hijo, no temas, porque yo el Cordero Inmolado vencí para vencer. Y le di la autoridad a mi iglesia, y mi iglesia tiene autoridad contra él. Y son muchos los que en la tierra claman y oran. Son muchos en la tierra los que buscan mi nombre, y a ellos le he dado autoridad para vencer. Y en nombre de ellos, con esos pocos, yo venceré en la tierra. Denle aplauso al Señor, denle el aplauso al Cristo que vive, aleluya. Ese día volvimos a la tierra. El día 12 en la noche volví a oír la voz del Señor que me llamaba. Y ese día 12 escuché aquella voz. Y cuando escuché la voz caí como muerto. De repente vi la llama. La llama estaba cerca de mí. Jesús me dijo, ven, vamos. Y volví a sacarme del cuerpo. Miré que flotaba. Volvimos al mismo lugar. Llegamos allí a las nubes. Y era de noche. Y de repente se hizo de día. Y el Señor me dijo, hoy quiero que veas el lugar donde las almas sufren. Yo dije, Señor, ¿cómo es eso? Y de repente miré hacia abajo y miré la tierra, su redondez, pero miré en el fondo de la tierra una figura como el cuerpo, como la sombra de un hombre que estaba acostado. Miré que había como una fosa adentro y tenía la figura como de un ser humano. Yo dije, Señor, ¿y eso que está allá abajo? Me dijo, ese es el infierno, vamos. Y me tomó de la mano y empezamos a descender, y aparecieron bastantes remolinos, eran como huracanes que daban vuelta a gran velocidad, aparecieron enfrente de nosotros. Y yo empecé a descender con el Señor. Yo sentía tranquilidad en el momento que el Señor me tomó en sus brazos, porque sabía que iba con el Señor. Yo veía que en medio de ese remolino, por esos huecos, por esas fosas que iban bajando, y por esos remolinos bajaba como basura. Yo miraba la basura y aquella basura era oscura. Yo dije, Señor, ¿y eso que va bajando? ¿Por qué entra tanta basura para acá? Jesús me dijo, oye y mira, y volvió a tocar mis oídos y tocó también mis ojos, y de repente empecé a escuchar, eran gritos de seres humanos, gritaban horrendamente. Yo nunca he escuchado personas gritando, y cuando los miré, yo vi cómo iban pasando, unos a otros iban pasando, bajaban a gran velocidad. Yo dije, ¿qué es eso? Mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, iban bajando. Me dijo, son personas que van llegando a este lugar. Jesús me dijo, hijo, mientras unos duermen, mientras otros caminan en las calles, mientras el otro está en el trabajo, mientras la iglesia a veces contiende, millones de personas vienen a este lugar. En este momento, hijo, van entrando miles de almas a este aquel lugar de tormento. Aquí quedarán sepultados para siempre. Sus vidas quedarán en este lugar sembradas para siempre. Nunca más podrán salir de aquí. De repente, Jesús, llegamos al final de aquella fosa que iba bajando. Y cuando llegamos, nos paramos en el aire. Jesús dio un paso y aquello era una tiniebla inmensa. Yo vi cuando Jesús puso sus pies sobre una peña. Y en el momento que puso sus pies sobre la peña, todo aquel lugar resplandeció. Aquel lugar se iluminó. Y cuando miré, era una cueva grande, una cueva inmensa y una galería. Todas las paredes botaban como sangre, declinaban como sangre, como barro espeso. Y yo vi desde el momento cuando vi que un vapor subía. Era un vapor de una llama inmensa. Se veía como un farallón al final de donde nosotros estábamos. Empezamos a caminar. Y al momento que empecé a caminar, pisé una piedra. Sentí lo caliente de la piedra en mis pies. Yo dije, Señor, esta piedra está caliente. Siento que me quemo. Jesús me dijo, paz. Y en el momento que me dijo paz, empecé a subir con él. Empezamos a subir y caminábamos por el aire como a unos 3 metros de altura. Y empezamos a entrar y entrar. La galería se iba extendiendo. Vi unas figuras que pasaron a gran velocidad. Yo dije, Señor, ¿qué es eso? Y en el momento que pasaron la figura, yo dije, Señor, y eso me dijo el Señor, son los demonios. Los demonios se esconden de mi presencia, no pueden estar cerca de mí. Ellos no pueden resistir la presencia. Ellos saben cuando vengo a este lugar. No es la única vez, no eres la única persona que he traído a este lugar. Yo siempre traigo personas a este lugar. Ellos siempre vienen. Tú no eres el único en el mundo que conoces esta realidad. Yo te la revelo a ti y se la revelaré a muchos durante todo el tiempo que este hombre en la tierra. Me dijo, ven, sigue caminando. Y cuando entramos completamente, llegamos a una orilla. Había un farallón inmenso, se veía una profundidad, había una tiniebla. Cuando volteé a mi izquierda, los gritos se hacían más fuertes, eran gritos horrendos. Yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Por qué gritan tanto? Yo no podía ver a las personas todavía, estábamos muy alto, pero sí miré hacia mi izquierda. Y cuando miré, ¿sabes qué? Era una calle amplia, era un camino amplio, amplio, muchísimo. Y había una pared de piedra por el lado izquierdo y por el lado derecho, altísimo. Nadie podía escalar esa pared de piedra. Era una pared de piedra inmensa. ¿Y sabes qué? Venía una multitud, pero multitud de personas caminando por ese camino. Venían caminando, apretados unos con otros. No cabía nadie más. Parecía ser que como que algo los empujaba hacia el farallón. Y cuando yo observé, miré hacia atrás, ¿sabes qué? Allí atrás iba cayendo la multitud de personas. En la parte de atrás de aquella entrada caía la multitud, y era tanta la multitud que caía en la parte de atrás que empujaban a los de adelante. Los de adelante hacían fuerza para no caer, pero llegaba un momento que ya no podían y se iban al vacío. Yo miraba cuando desaparecían en medio de aquella tiniebla. Jesús caminó más adelante y me dijo, ven. Yo me acerqué al Señor, Él me tomó en los brazos, Él me abrazó y me dijo, hijo, ven, vamos a descender. Empezamos a descender y a descender. De repente, en medio de la tiniebla se hizo una luz y empecé a mirar las personas que miré. Yo nunca he mirado personas con esa contextura aquí en la tierra. Las personas más delgadas que yo he visto en mi vida están en el infierno. Personas horrendas, su piel pegada a los huesos, tiene los ojos, tiene la cuenca del ojo, pero no tiene el ojo. Sus cabellos se van cayendo, en algunas partes se mira el pelo, en otras partes no se mira. Las mujeres se les va cayendo el pelo, se mira su piel derritiéndose, cayendo. Y yo pensaba que era que había una llama que salía del piso. Del piso había como un barro hirviendo, había como unas llamas que salían de repente. Pero cuando miré a las personas, la llama salía del mismo cuerpo de ellos. Era una llama que salía de dentro de la piel de ellos. Aquella llama salía dentro de su piel y le caminaba por todo el cuerpo. Y la gente se revolcaba y se retorcía, corrían a gran velocidad. Había mucha actividad en el infierno. Nadie sabía que Cristo estaba allí, que Jesús estaba allí conmigo. Todos corrían y gritaban. No había un alma que no estuviera gritando. Todos gritaban en desesperación. Corrían. Y yo veía a la gran multitud que caía como gotas de agua. Caían en aquel lugar. Y se iban amontonando. Y lo que iban cayendo, corrían buscando. Yo decía, Señor, ¿por qué corren? ¿Por qué están corriendo? Me dijo, cada uno de ellos busca la salida, pero nunca la encuentran. Ellos corren. Vi cómo pasaban. Cuando yo miré y observé hacia adelante, por todas las galerías había miles y miles de personas. Eran adultos, ancianos, por sus rostros se le veía que habían sido jóvenes, que habían sido adolescentes, que eran ancianos, que habían muerto. Yo decía: Señor, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué esta multitud, Dios mío? ¿Por qué tanta gente? Me dijo: porque Satanás les engañó y están en este lugar. Jesús caminó conmigo un pedazo más adelante y me dijo: este es el comienzo, entramos por una de las partes que tú miraste. El infierno es como la figura de un hombre, así es el infierno, hijo. Entramos por el pie derecho. Yo quiero que sepas que en cada galería de esto hay lugares de tormento. Apenas entramos más adelante, miré gente que gritaba, vi una mujer que golpeaba su rostro contra una piedra. Aquella mujer gritaba con tanto dolor que yo no entendía, decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca creí en ti? En el momento que ella dijo esa palabra, Jesús gritó una voz fuerte. La voz de Jesús hizo temblar y estremecer el infierno cuando Jesús dijo: estoy aquí. Y cuando Jesús dijo esa palabra, todo el mundo miró hacia arriba y una luz iluminó al Señor alrededor. Parecía como que el Señor y yo estábamos metidos como en una pelota, como una pelota que nos protegía, y todos empezaron a querer brincar. Jesús y yo estábamos como a una altura de 3 metros. Hicieron una multitud que se montaba unos arriba de otros, gritaban: Jesús, Jesús, ahora sí, Jesús, por favor, sácame, sácame. Todos querían que el Señor lo sacara de este lugar. De repente yo empecé a llorar, yo lloraba desconsolado. Yo dije: Señor, por favor, Dios mío. Y Jesús miraba como hacia el horizonte, Él no les observaba. Y yo le dije: Señor, te están llamando, mira cómo te llaman, mira cómo te gritan. Jesús me dijo: hijo, quiero que sepas que mi oído está cerrado a la oración de este lugar, ya no puedo oírles más. Yo hubiera escuchado la oración de ellos mientras estuvieron en la tierra si me hubieran clamado a mí, pero ninguno de ellos quiso oírme. Ellos oyeron la voz del mundo, ellos oyeron la voz de Satanás, y sus almas vinieron a vivir aquí para siempre. De repente Jesús me dijo: vamos, desaparecimos. El día 13 volvió el Señor de nuevo, y cuando volvió y me llamó, caí otra vez como en un éxtasis y volvimos a aparecer. Ya no tuvimos necesidad de salir del cuerpo y volar, sino que inmediatamente aparecimos en la entrada de nuevo del infierno. Jesús me dijo: yo quiero que sepas por qué las almas están aquí. El infierno es un lugar de castigo, como yo te lo dije. Y cuando íbamos bajando, empezamos a descender lentamente. Miré como de las galerías corría la gente, pero algo en ese momento me llamó la atención, porque escuché un grito de una mujer que venía corriendo lejos. Aquel grito se oía lejos, pero el grito se iba haciendo fuerte, más fuerte. Aquel grito estremecía todo aquel lugar. Los gritos de aquella mujer empezaron a aturdirme. Yo dije: Señor, ¿y esa mujer que grita así, quién es? Me dijo: es el tormento de un alma aquí en el infierno, porque en la tierra vivió en el pecado todo el tiempo. Tanto le tendí mi amor, tanto le di mi amor, pero todo el tiempo burló mi presencia, todo el tiempo me ignoró, todo el tiempo llegó hasta maldecirme, hijo, y ahora su tormento sube. Y de repente miré cuando apareció por una de las galerías. Aquella mujer gritaba y vi que unos demonios inmensos la perseguían. Eran unos demonios que tenían cuerpo como, era un cuerpo extraño lo que tenían los demonios, parecían como unas cucarachas, y los demonios tenían piernas de humano y corrían a gran velocidad y la perseguían. Cada momento que la podían tomar por el pelo, la sacudían y se reían. Una voz inmensa y una carcajada volvió a dejarse escuchar en medio de una tiniebla al fondo. Aquella carcajada estremeció el infierno y dijo: así es, siembren la maldad. Y mientras dijo esa palabra, la mujer gritó más fuerte. Aquella mujer gritaba de esta forma: era un grito fuerte, era un grito que se metía profundamente, era un grito que se metía profundamente en mi hueso. El grito de aquella mujer se metía en mi hueso, el grito de aquella mujer se metía en mi oído. Yo decía: ¿pero por qué? Y la mujer gritaba con tanta fuerza. Yo dije: Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué grita? La mujer estaba gritando con gran vehemencia, la arrojaban por el suelo, la golpeaban contra la pared. Yo dije: ¿pero por qué la torturan tanto, Señor? En un momento un demonio la clavó en la tierra con una lanza y el demonio empezó a gritarle esta palabra. Le decía: prostituta, prostituta. prostituta, prostituta. Y cuando le decía la palabra, yo dije, Señor, esta mujer era una prostituta. Me dijo, hijo, yo le di belleza. Jesús de repente hizo una señal, y con esa señal que hizo, apareció como un espejismo. Y en el espejismo de repente miré como una pasarela, y en esa pasarela apareció una mujer, bellísima aquella mujer, sus ojos eran azules, era una mujer hermosísima, una mujer hermosa, elegante, venía modelando como un vestido de novia, venía muy elegante, se sonreía con todo el mundo, hermosa aquella mujer, un cuerpo muy hermoso. Todos los que estaban en aquel recinto, en aquella visión que yo miraba, todos quedaban admirados con ella. Los que estaban allí sentados en aquellas mesas y en aquellas sillas quedaron embelecidos con la belleza de esta mujer. Ella se sonreía con todo, ella dio dos vueltas allí, ella modeló aquel vestido, y luego en ese mismo instante termina el desfile y todos salieron corriendo a felicitarla. Vi como unos hombres empezaron a preguntarle, por hacerle interrogantes, eran periodistas, y en medio de esos hombres apareció un hombre que yo, cuando le vi el rostro, miré a ese hombre, yo dije, Señor, ese hombre que está allí tiene rostro de evangélico, y me dijo, es mi hijo, yo lo envié ese día a ese lugar. Y sacó de un maletín la Biblia, y cuando yo miré la Biblia en la mano, decía, la Santa Biblia. Y en el momento que él la abrió, le dijo, no vine a pedirte autógrafo, tampoco vine a entrevistarte, vine a entregarte este papel. Dios me dijo esta mañana que viniera a decirte que Él te ama. Y en el momento que él le dio el papel, aquella mujer lo vio y le dijo, tú eres estúpido, ¿qué te pasa? Y ella rompió el papel y se lo tiró en la cara y le dijo, ¡Ónchale, pero yo te conozco a ti, chico! Tú eres un hombre de una revista muy prestigiosa, tú perteneces también a un programa televisivo muy famoso. ¿Cómo un hombre como tú se va a rayar con eso, chico? Tú no sabes que la religión del Evangelio es una maldición. Si no fuera por la religión del Evangelio, viviéramos felices en este mundo. Y aquella mujer, cuando dijo aquella palabra, ella misma, la que estaba en el infierno, se escuchó y se miró y empezó a gritar y decía, ¡no, Jesús! ¡No, yo no lo vuelvo a decir! ¡Yo te amo! ¡Jesús! ¡Jesús! Y los demonios volvieron a atormentarla. Ella empezó a correr de nuevo, corría por todo aquel lugar, y los demonios la perseguían, y todas las almas que la oían gritar, gritaban como ella. Los hombres y mujeres que estaban en ese lugar gritaban como ella. El infierno se volvió un horror, y yo le dije, Señor, no, ya no, Señor, por favor, vámonos, vámonos. Jesús me dijo, vamos. Cuando yo volví en sí en mi cuarto, yo empecé a llorar. Ese día, hermano, mire, le digo sinceramente, ese día volví a confesar al Señor Jesucristo. Ese día hice confesión ante Dios. Ese día lloré de rodillas y le dije, Señor, perdóname mis pecados. Yo no quiero ese lugar. Ese día oí la voz de Jesús dentro de mi corazón que me dijo, yo derramé mi sangre por ti. Y hice limpio tu vida y tu sangre. Hice limpio todo tu camino. Vive en paz y vive en santidad, y yo te daré la corona de la vida. Dale un aplauso al Señor. Yo voy a acelerar un poco aquí a contar unas cosas más importantes. El día 14 el Señor me llevó y me mostró torturas en el infierno, me mostró algo más. En el 14, día 14, cuando aparecimos en el lugar, me dijo, quiero que mires esto. De repente miré como una de las personas que caían por aquel río de gente que caía al infierno, vi como fue tomada por unos demonios. Era un hombre alto, el hombre era fornido, era un hombre, y había llegado de una manera al infierno, igual como cuando estaba en la tierra, llegó con su cuerpo normal, pero de repente que apareció en el aire como un espejismo. Una mano empezó a acercarse hacia él, un dedo empezó a tocarle aquí su pecho, y aquel dedo empezó a incrustarse. Las uñas que tenía aquel dedo eran unas uñas que parecían como de hierro, estaban prendidas como en candela, y empezaron a hacer una escritura aquí en su pecho. Aquel hombre gritaba, y mientras aquel dedo más se incrustaba en su pecho, él empezó a derretirse, empezó como a consumirse hacia adentro. De repente vi que su piel quedó pegada a los huesos, vi como sus pedazos de carne caían, vi cuando la llama empezó a salir de adentro, de repente un pedazo de su carne aquí en la parte de su estómago cayó. Yo pensé que él iba a mirar adentro parte de su cuerpo, sus órganos, pero no, miré fue su esqueleto, y adentro de él se movía como un humo. El humo era a veces como gris y a veces parecía como un azul oscuro. Yo dije, Señor, ¿y ese humo que está dentro del cuerpo de ese hombre? Me dijo, ese es el alma, ese es el alma, hijo. Así es el alma. Y eso que está por fuera es el cuerpo de pecado. Así como yo resucité con un cuerpo glorificado de la tumba, así yo le doy un cuerpo de pecado a la gente. Ellos sienten el dolor en ese cuerpo. Ellos perciben con sus cinco sentidos. Ellos están aquí. Aquel hombre gritaba, gritaba en mucho tormento. Y ¿sabes qué? El dedo terminó de escribir. Y en el momento que el dedo terminó de escribir, yo miré exactamente en el momento cuando lo tiraron al suelo y aquel hombre gritaba de dolor, y yo me fui acercando, y cuando miré su pecho, aquí en su pecho estaba escrito un nombre, decía: estoy aquí por fornicario. Así como cuando marcan el ganado y le dejan un sello en la piel, así le quedó incrustado, así le quedó marcada la piel de aquel hombre. Y empezaron entonces a pegarle algo más, los demonios le incrustaban algo más en su pecho. Más arriba, mire, había una placa que era como de bronce, parecía de bronce, parecía como un hierro, pero estaba metida en su piel, no sé de qué manera estaba incrustada, no se le caía, y en esa placa había el número 666. Cuando yo miré esa placa en su pecho, dije: Señor, está allí, mira, Señor, es el número que aparece en la Biblia, el que tú me dijiste. Me dijo: ese es el número de la muerte, ese es el número de este lugar se identifica por ese número. Satanás se identifica por ese número. En la tierra ya está funcionando, los hombres serán sellados por ese número. Y yo le dije: Señor, pero aquí en la palabra dice que es en la frente y en la mano derecha, ¿por qué aquí en el pecho? Hijo, porque es en el corazón. Ese sello literalmente será en la frente, literalmente en la tierra será en la mano derecha, pero ese será el sello del corazón. Cada alma quedará sellada en su corazón con el número de la muerte. El Señor me decía: hijo, estos hombres están aquí. Luego entramos a una galería y vi cómo los demonios torturaban a la gente. Había una persona que la estaban pisoteando. Aquella persona, entre tres más, se golpeaban. Habían unos que se golpeaban otros con otro. Me dijo: Señor, estos que están allí eran familias. Ellos vivieron en la tierra como familia, pero aquí en el infierno se odian. Yo miré el horror y la gente. De repente empecé a escuchar de nuevo el grito de la mujer. La mujer corría inmensamente y miré cómo otras mujeres gritaban, y vi cuando tomaron a una mujer que salió de la multitud, y en el momento que aquella mujer salió de la multitud, la pararon enfrente mío, y en el momento que la pararon, a ella también la empezaron a marcar, y aquella mujer gritaba como aquella otra mujer, y en el momento que aquel dedo se incrustó en su cuerpo, ella empezó a degradarse, su piel se consumió y ella se volvió seca, seca, seca, que se pegaba la piel a los huesos. Los pedazos de carne caían, sus pedazos de pelos caían a la tierra, le quedó una parte de su cabeza calva. Ella empezó a gritar, sus ojos se salieron hacia afuera y le quedó la pura cuenca. Y el Señor me decía: ellos pueden mirar así no tengan los ojos, porque su cuerpo queda degradado. Y en el momento que el Señor me la mostró, le escribieron el letrero, y cuando vi el letrero marcado en su pecho, decía: estoy aquí por prostituta. A cada persona la iba marcando, y yo dije: Señor, pero ¿por qué le ponen eso? Jesús me dijo: porque ese era el pecado que más practicaba en la tierra. Ese pecado se le hizo patente en la tierra, y por eso ese pecado es el que lo representa aquí en este lugar, hijo. Cada uno lleva el nombre de su pecado aquí en la tierra, pero ustedes en mi reino tendrán el nombre que yo les daré. El nombre que mi Padre tiene para ustedes es un nombre nuevo, hijo. Ustedes tendrán un nombre allá en mi reino, y no tendrán el nombre de su pecado, porque yo limpié con mi sangre sus pecados. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Otro algo más que el Señor me enseñó. El Señor me dijo el día 15, cuando volvimos a ese lugar, me dijo: yo quiero que sepas cómo un alma viene a este lugar. De repente desaparecimos de ese lugar y volamos hacia un lugar en este país, no sé en qué parte de este país, pero llegamos como a una encrucijada. Había como especie de una avenida, una autopista grande, subían carros por aquí, había una encrucijada, subían y bajaban carros. Yo dije: Señor, ¿y por qué estamos aquí? Jesús me dijo: vas a ver lo que va a suceder, esto que vas a ver va a suceder literalmente en el mundo literal, va a suceder. Esto está prescrito para hoy. La muerte llega, hijo. Los hombres la ignoran, pero la muerte toca la puerta. Vas a mirar, observa, hijo. Y de repente miré un carro pequeño que venía a gran velocidad. Cuando volteé hacia atrás, miré un camión que iba subiendo, y miré como otro carro que venía del lado allá se salió de la vía y hizo que este carro pequeño se fuera contra el camión. Cuando este carro pequeño Señor le dio con un impacto fuerte al camión. Vi como una mujer salió disparada por el vidrio y cayó adelante. Vi como el chofer quedó triturado en medio del volante y todo aquel amasijo de hierro. Otro hombre cayó de la parte de atrás del carro pequeño y cayó hacia afuera. El hombre del camión, el camión volteó y cuando él salió por la ventana, el camión lo pisó. Y yo vi exactamente cuando las personas quedaron allí inertes. Pero empecé a mirar lo que yo había mirado el primer día, en el momento, el día 11. Miré cuando ellos se pararon y se miraron su cuerpo allí y miraron aquí su alma. Ellos no lo entendían como yo tampoco lo entendía. Y aquella mujer empezó a mirarse. ¿Pero qué me pasó? ¿Por qué estoy allá? Y aquella mujer se tocaba. El hombre del camión también se levantó y empezó a caminar. Y el muchacho que había quedado triturado allí en el volante salió y se miraba su cuerpo triturado y decía, ¿cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué estoy allí? ¡Mire! Y el hombre se tocaba, volteó, y el hombre empezó a llamar a las multitudes, pero nadie lo oía. La mujer empezó a llamar a las multitudes y tampoco nadie la escuchaba. Pero el muchacho que estaba detrás, en la parte de atrás del carro, él sí se levantó sorprendido y dijo, ahora entiendo lo que me decía mi tía, lo que me decía mi familia. Y él llegó a donde estaban ellos y dijo, mira, nos morimos, esto es la muerte, a mí me lo enseñaron, así es la muerte, eso me lo decía mi tía, mis hermanos, todos me hablaron de esto, ellos iban a la iglesia y me contaban esto. Y aquel hombre empezó, después de la muerte, ¿qué viene? Dijo la mujer, ¿qué viene? Yo no estoy muerta. La mujer empezó a llamar a las multitudes, pero ninguno le oía, nadie le hacía caso. Ellos estaban, las multitudes se aglomeraron en el mundo literal, ellos no sabían que estaban del otro lado, en el lado espiritual. Y una tiniebla apareció detrás de ellos, una tiniebla inmensa, aquella nube espesa, negra, negra, y de adentro de la nube una carcajada, aquella carcajada de nuevo, empezó a reírse, ellos sintieron terror y pavor. Cuando iban a salir corriendo, cuatro figuras horrendas aparecieron, parecían como unos gusanos delgados, tenían rostros de humano, horrendos, y una de las figuras les habló y les dijo, vengan, que van con nosotros, tienen que ir al lugar donde van a vivir de aquí en adelante. Nosotros engañamos toda la vida, le hicimos creer que los placeres y que el amor en la tierra era bueno, le hicimos creer que el dinero lo era todo, le hicimos creer en grandeza, le hicimos vivir lejos de Dios, ahora van al infierno. Y uno de ellos dijo, mentira, ¿quién eres tú? El infierno no existe, nunca existe el infierno, es mentira. Y entonces aquel demonio soltó una carcajada y dijo, claro que existe, ahora vas a vivir, ven para que lo mire. Y los demonios a una gran velocidad, cuando ellos intentaron correr, estaban encadenados de los pies y de las manos, y los demonios empezaron a jalarlo hacia aquella tiniebla. Ellos gritaban, la mujer empezó a gritar, igual como aquella mujer en el infierno. Y en el momento que la mujer empezó a gritar, él se escuchó cuando empezaron a caminar y a caminar por aquel camino y entraron. De repente Jesús y yo aparecimos en aquel lugar, exactamente enfrente de que había la multitud, y cayó aquella mujer, y cayeron aquellos tres hombres. Y en el momento que cayeron aquellos hombres empezaron a gritar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Y a cada uno le fueron tomando, a la mujer y a los dos hombres le colocaron el título también, a ella le colocaron fornicaria y prostituta, a los dos hombres le pusieron adulterios y fornicarios. Y empezaron, y ahí empezaron ellos a golpearse, la mujer empezó a golpear al hombre, y Jesús me dijo, ellos vivían en orgías, ellos practicaban orgía, venían en ese momento de un lugar de practicar orgía, ellos sembraron la maldad en su corazón, dejaron que sus vidas se fueron, y dejaron que la rienda de todo placer bajo y profano llenara su corazón, ahora estarán aquí para siempre. Vi cuando la mujer empezó a ser torturada, la llevaron hasta un lugar donde la torturaban. De repente vi algo, ¿sabes qué? Cuando agarraron al hombre del camión, el hombre del camión venía caminando y los demonios lo agarraron. Aquel hombre estaba confundido, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía él y gritaba. Y de repente la mano apareció y empezó a tatuarlo. Y cuando la mano empezó a tatuarlo, ¿sabes qué? Apareció un letrero que decía aquí, estoy aquí porque me creí bueno. Y cuando yo vi el letrero dije, Señor, ¿y ese hombre, y ese pecado qué es? Me dijo, es el pecado de la conformidad. Él creyó que por ser bueno, él podía ir a mi reino. Él creyó que por ser solamente bueno, tenía un lugar en el cielo. Él era un hombre muy bueno, sumamente bueno. Él no tenía vicios. Y de repente un espejismo apareció y vi la vida del hombre. Estaba en su casa con su mujer y sus hijos. Abrazaba a sus hijos. Le decía a su mujer que la amaba. Me dijo el Señor, él le brindó bienestar a su familia. Él nunca anduvo en vicios. Él no fue un hombre malo. Y yo le tendí mi llamado muchas veces, pero no me obedeció. Le tendí mi llamado, pero no me hizo caso. Él no creía en mí. Él decía que todo en la tierra era Dios. Él decía que todo en la tierra era de los hombres y que Dios no era malo. Él decía que no existía este lugar y ahora está aquí. Y él decía que solamente con hacer bien en la tierra iba al cielo, pero ahora mira, está aquí. Y aquí será tu tormento por vivir equivocado toda la vida. Hasta lo último de la vida estuve llamándole, pero él muchas veces se burló de los que le llevaban mi palabra, de los que le traían mi verdad, y él no lo aceptó. Ahora estar aquí. Aquel hombre gritaba, por favor, Señor, yo quiero que me hables, dime. Todas aquellas personas que estaban en torturas allí gritaban, Jesús me volvió a llevar de nuevo a mi casa, aquel lugar allá, al recinto donde estaba ayunando. Y en el momento que Jesús me llevó, me dijo, yo quiero que veas allí algo. Entonces de repente, yo había quedado como dormido y cuando desperté, era el día 15, y había pasado dormido todo ese momento. Yo creo que Jesús quiso que yo descansara, y en el momento que aparecí, no estaba en el infierno, pero el Señor me mostró una visión y me reveló a una mujer. A la mujer la llevaban también los demonios en cadenas, gritaba. Aquella mujer era una mujer seca, sus piel pegada a los huesos. Vi cuando la metieron dentro de una fosa, y aquella fosa es una fosa en la tierra dentro del infierno. Vi cuando le clavaron sus manos, le clavaron una lanza en la frente, le clavaron en sus pies, y aquella mujer gritaba. Cuando me acerqué, vi en su pecho la placa del número 666, pero vi también más abajo que decía, estoy aquí por hechicera. Yo dije, Señor, ¿esta mujer era hechicera? Me dijo, sí, hijo, esta mujer practicó mucha maldad en la tierra. Satanás la engañó de muchas maneras. Le hizo creer que yo estaba con ella, le hizo creer que yo era el que le daba la fuerza, le hizo creer que yo estaba de acuerdo con lo que ella hacía. Ella adoraba las imágenes en la tierra, ella hacía todo tipo de maldad, y esta mujer ahora está aquí. Yo dije, Señor, ¿y por qué está así? El Señor me dijo, a ella Satanás le enseñó una artimaña, es la artimaña del error. Ella allá en el lugar donde ella tenía el recinto, aquel altar donde ella le ofrecía a todos los demonios, donde le hacía ofrenda a los demonios que ella creía que nos ofrecía a mí, a ese lugar llegaban muchas personas a pedirle ayuda, y muchos también venían a decirle que para sembrarle maldad a otros, y ellos le entregaban una foto de la persona a la que querían hacerle daño, y ella hacía un muñeco y le pegaba una foto, esa misma foto, y ella llegaba y clavaba objetos putantes, clavaba agujas en el cuerpo de aquel muñeco, y la persona, por el conjuro que ella hacía, la persona de aquella foto empezaba a sentir allá en su casa dolor en el cuerpo, en la parte donde tenía el muñeco clavada las agujas, y las personas iban al médico y empezaban a sentirse mal. Ellos iban al médico y no entendían que el dolor no era en el cuerpo, sino en el alma. Yo bastante les llamé, yo bastante quise sanarle, pero ellos iban a otros hechiceros. Satanás les engañaba para que fueran a otro hechicero, y ahora muchos de ellos también están aquí, igual que esta mujer, y ahora ella está atormentada aquí. Y aquella mujer gritaba y decía, ¡Me duele! Aquella mujer trataba de zafarse, pero no podía. Los demonios se reían. El Señor me dijo, esta es otra de las torturas aquí en este lugar. Otro día, más adelante, el Señor también me dijo, quiero que sepas, hijo, que aquí en la tierra hay mucha idolatría. Y en ese momento Jesús me llevaba a 5 montañas, 5 lugares, y me fue nombrándolo. El primer lugar donde me llevó, me dijo, esta montaña está en Haití. Me llevó a la tierra de Haití. Me dijo, estamos en este lugar porque quiero que sepas que aquí hay un lugar donde se siembra la maldad. Vi todo tipo de demonios. Me vi que de las imágenes que estaban en un altar salían demonios. Detrás de cada imagen había un demonio. Me dijo, cuando la gente le prende una vela a una imagen, no entiende que se la está dedicando a un demonio. Cada imagen representa a un demonio y la gente no lo entiende, hijo. Aquí en este lugar del pueblo de Haití se siembra la maldad. Este país está en miseria. Este país vive en miseria. El Señor me dijo, yo voy a traer juicio sobre esta nación. El hambre azotará a esta nación. ¿Sabes qué? Las estadísticas nos dicen que Haití está pasando uno de los momentos de crisis más terrible de toda la época de la historia de Haití. Luego el Señor me dijo, ven, vamos, quiero que sepas que existe otro monte aquí en Latinoamérica, y me llevó al Ecuador. El segundo monte que estaba en Ecuador, y allí en Ecuador hay un monte donde también hay idolatría. En el momento que me lo mostró, había unos hombres allí haciendo idolatría. Los demonios se paseaban en medio de ellos y ellos no lo veían. Me dijo, mira, los demonios se paseaban, eran horrendos, y ellos estaban allí. Todos los que estaban allí en la tierra se estaban poseídos de demonios en aquella cueva, en aquel lugar donde estaban encendiendo velas a unas imágenes. Luego me dijo, vamos a otro lugar, y me llevó a Bolivia. Bolivia es otro lugar donde también, me dijo, aquí también hay idolatría, se siembra la maldad. La maldad está sembrada en el gobierno, la maldad está sembrada en todo lugar. Luego me dijo, ven, ve a otro lugar, y me llevó y me trajo aquí a este país, a Venezuela. Y en Venezuela me dijo, aquí también, hijo. Y cuando me llevó a un lugar, mire lo que el Señor me reveló, me dijo, quiero que veas lo que va a suceder en este lugar. Ellos no saben que estamos aquí. Y llegamos como especie de una cueva, se parecía exactamente al infierno. Yo creo que una boca del infierno en ese lugar. Me dijo, este lugar está aquí en este país. Y ¿sabes qué? El Señor se paró conmigo en lo alto, y estábamos como arriba al final, y veíamos adentro de la cueva. Y en el momento que venía, unas llamas estaban encendidas, y había un altar en el fondo. El altar tenía una llama. La llama parecía como que no era una llama que salía de ninguna leña, era una llama como que salía del fondo de la tierra. Y aquí estaba un como especie de una cama de piedra, toda ensangrentada. Yo vi que tenía sangre vieja. Las paredes de aquel lugar tenían sangre. Y de repente escuché una gente que venían y empezaron a entrar. Entraron en total 16 personas. Las que entraron de último, la que entró de último fue una mujer. Y aquella mujer, todos venían con un trapo, un manto negro. Era una batola negra y encapuchado. El que venía adelante traía también una bata negra y una capucha negra. Pero traía aquí en su cuello como un cinto rojo y un cinto negro. Estaba allí y venía caminando hacia adelante. En el momento que terminaron de entrar, la última entró y entró con una niña. La niña lloraba bastante. Era una niña, una bebecita de meses, pequeñita, una bebecita inocente. Aquella la traían, yo vi que la traían, estaba desnudita aquella niña. La trajeron y la colocaron arriba de aquella mesa. Los otros seres empezaron a arrodillarse enfrente de aquella mesa. De en medio de la llama, la carcajada que yo escuchaba en el infierno se dejó escuchar allí. Y una sombra, una figura apareció detrás de aquella llama y dijo aquel personaje que estaba detrás de la llama, que no es otro sino Satanás, dijo esta palabra: comienzo en el sacrificio. Y de repente el hombre que estaba con la capucha y que tenía los cintos rojos y negros se quitó aquella batola que tenía encima, y debajo de él estaba desnudo, completamente desnudo. Y sabes, empezó a violar a aquella criaturita de meses. Yo empecé a llorar y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? Y me dijo: hijo, yo sé que el cuerpo duele, yo sé que en el cuerpo hay dolor, pero más gozo me da cuando el alma de un niño, de un hombre, de un ser viene a mi reino. Yo miraba como aquella niña gritaba con tanto dolor. Apenas el hombre la violó, la niña, con solamente violarla, aquella niña quedó muerta. En ese momento el hombre agarró una daga y vi cuando la clavó en el pecho de la niña y le hizo una abertura en cruz, y metió la mano dentro de aquella abertura y sacó el corazón de la niña, que todavía se movía, todavía hacía movimiento. La niña ya estaba muerta. Jesús me dijo: mira, una figura salió del cuerpecito de la niña y se paró enfrente de nosotros. Y cuando yo la miré, era la niña, pero qué niña más hermosa. Su rostro era un rostro muy terso. La niña miraba con una alegría al Señor. El Señor la acercó hacia él y el Señor le dio un beso a la mejilla. en la niña. Dos ángeles inmensos aparecieron en aquel lugar y empezaron a acariciar a la niña. Y el Señor le dijo esta palabra a la niña: paz. Y la niña pequeñita me asombró porque le habló al Señor. Pudo hablar y le dijo: Jesús, Cordero Inmolado, te amo con mi corazón. Y la niña empezó a subir con los ángeles. Y el Señor me dijo: ella morará en mi reino para siempre, hijo. Y vi cuando el cuerpo de aquella niña lo ofrecieron en aquella llama. Y de en medio de aquella llama, un personaje que estaba allí. Y otro grupo de personajes también. Eran todo tipo de demonios que empezaron a aparecer. Empezaron a gritar maldiciones contra Dios. Empezaron a gritar. Me dijo el Señor: vamos. Este lugar está aquí, Señor. Este lugar que está aquí, el Señor me decía, este lugar que está aquí, un día será destruido. Un día vendrá el juicio contra todos los que practican maldad en este lugar. Las almas de estos hombres están engañadas. Ellos irán al infierno si no se arrepienten. Yo lloré mucho de aquel día cuando el Señor me llevó al cuerpo. Pasé toda aquella noche llorando. Aquella noche oraba por mis sobrinos, por mis familias. Oré por todos los niños del mundo. ¿Cuántos niños en este momento están en esta hora sufriendo el oprobio y la maldad de los hombres engañados por Satanás que ofrecen sacrificios humanos en el mundo? Me llevó a otro monte. El Señor me llevó a un monte en el Perú y me dijo que allí había un lugar tremendo donde se sembraba maldad también. Y me nombró todo tipo de sacrificio que se hacía con animales, con humanos, con ancianos, con niños. Me dijo: en todos estos cinco montañas que hay en Latinoamérica hay maldad, pero yo derramaré mi juicio. Si usted no lo sabía, hermano, ya Dios empezó a derramar su juicio sobre esa montaña del Solte que hay en Yaracuy. Si usted no lo sabía, hay una información que me llegó de que más de la mitad de la montaña del Solte se vino abajo, se derrumbó, hubo un desastre allá en Yaracuy y la gente está preocupada. El Dios de los cielos está ejecutando su juicio contra la tierra por la maldad de los hombres, porque Dios está hijado por el pecado del hombre en la tierra. Aleluya, bendito el nombre del Señor, glorificado su nombre, bendito. El día 17, el Señor me reveló otro. Yo estaba de rodillas y me dijo: yo quiero que veas esto. Y vi una gran multitud de demonios reunidos. Todos estaban como sentados en la tierra. Todos decían maldiciones. Satanás estaba en medio de ellos. Ahí vi a Sargatanás y a Satanache. Ahí estaban Pulas y todos los demonios. Todo tipo de demonios estaban allí. Y empezaron a dialogar. Todos estaban confabulando un plan. El plan era contra la tierra y contra la iglesia. Satanás, cada vez que un demonio hablaba y daba su opinión, Satanás se reía y decía: sí, sí. Hablaban de sembrar guerra en la tierra, hablaban de sembrar odio, hablaban de separar familias, hablaban de destruir grandes iglesias. Era un plan malévolo. Me dijo: estas reuniones las hace él a diario. Él se reúne con sus demonios y les incita a maldad. Él no descansa si no hay maldad. El Señor me mostraba aquello y yo, el Señor me dijo: dile a mi iglesia que empiece a clamar, dile a mi iglesia que ayune, dile a las ancianas que oren, dile a los jóvenes que me busquen. Satanás buscará su alma para destruirlo. Aún dentro de la iglesia, Satanás pondrá deseos en las jóvenes de las iglesias. Aún allá en la iglesia, Satanás pondrá que se enamoren de muchachos inconversos. Satanás va a hacer que ellas se volteen de la doctrina que yo les he enseñado. Satanás hará que en el liceo, que en la universidad, que en todo lugar donde ellas vayan, sientan malas sensaciones, sientan atracción por el mundo. Esa es la obra de él. Dile a las jóvenes que busquen, dile a los jóvenes que se guarden. Satanás le pondrá en la mente perversiones, utilizará cualquier medio para seducirlo. Dile que me busquen y que se arrepientan. Dile que yo estoy a la puerta. Dile, hijo, que el infierno es real, que tú lo miraste. Yo dije: sí, Señor. Aquel día cuando desperté de aquella visión, lloraba y lloré tanto que yo le dije: Señor, yo quiero convertirme en un pregonero a la juventud. Por eso cuando llego a las iglesias, por eso cuando predico, le digo a los jóvenes: conságrate, busca de Dios, porque la venida de Cristo se acerca. Pronto nos iremos de esta tierra, pero todo el que haga maldad, el Señor no dará por inocente al culpable. El día 19, el Señor me mostró la última vez que me llevó al infierno. Él me llamó y me dijo: quiero mostrarte lo último que vas a mirar. Hoy es la última vez que te traigo hasta hasta este lugar. Yo dije, Señor, ¿cómo? Y de repente aparecimos allí en una entrada. La entrada era semejante a la primera, era grande y había un pasillo, y al final había una puerta como de bronce. Yo dije, Señor, se parece a la entrada del lugar que me mostraste allá donde está el trono de Satanás. Me dijo, sí, hijo, se parece, pero no es. Me dijo, entra, acércate. Y empecé a caminar. Jesús venía detrás de mí. Yo sentía sus manos colocadas en mis hombros. Él venía como dirigiéndome. Y de repente la puerta que estaba allí se abrió. Pero arriba había un letrero. Yo no podía leerlo bien. Pero cuando nos acercamos un poco más, el letrero estaba escrito como en fuego. Eran como piedras encendidas en llama. Y estaba escrito y decía, el lugar de los infieles. Yo dije, Señor, ¿pero cómo va a ser? Y más abajo había otro letrero que decía, los descarriados. Y cuando yo leí eso, mi cuerpo tembló y dije, ¿cómo? Me dijo, aquí están los infieles, hijo. Aquí están muchos que estuvieron en mi iglesia. Aquí están muchos que adoraron mi nombre. Aquí están muchos que decían amarme. Iban a la iglesia, leían la Biblia, hablaban de mí, decían que eran creyentes, pero ellos no se daban cuenta que yo les miraba. Nadie en la tierra entiende que no hay nada oculto para mí. Mi palabra lo dice, que no hay cosa creada, no hay cosa que esté oculta a mí, sino que todas las cosas están desnudas ante mi presencia. No hay nada que no sea revelado a mis ojos. Mis ojos están en todo lugar. Yo miro en todo lugar. Yo soy mi presente, hijo. Y yo miro al creyente, si ora, si busca, si ayuna, si me ama, si en verdad lo que dice es lo que hay en su corazón. Ellos también decían amarme. Y cuando entré, miré las mismas personas. Estaban en tormento, similar a las otras. Su cuerpo pegado a los huesos, eran horrendos, gritaban en tormento. Ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba allí. Vi un hombre que tenía la Biblia en la mano, y aquel hombre buscaba la Biblia, la hojeaba y la hojeaba, y decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces el Señor me decía, él busca en mi palabra un texto que le dé la esperanza de poder salir de este lugar, pero no la hay. El único texto que le libra de este lugar, el único párrafo de mi palabra, es la único que existe. Soy yo, hijo. Mi palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él obvió eso. Él no lo entendió. Él pensó que por estar en mi camino ya era salvo. Hay muchos que han sido engañados con falsas doctrinas y están viviendo un evangelio diferente. No existe otro evangelio. Yo no creo que no lo prediqué un evangelio diferente. Yo prediqué un evangelio de salvación, hijo, un evangelio de santidad. El que no vive en santidad no entrará en este lugar. Yo rechazo todo lo que lleve vanidad. Yo rechazo todo lo que sea de orgullo. Yo quito todo lo que sea maldad de mi corazón. Yo no puedo aceptarlo. Yo saco y abomino de mi cuerpo a todo aquel que hace engaño. El que crea que yo no le he mirado, él quedará sepultado también en este lugar de los infieles. Los hombres gritaban, y de repente Jesús dijo, aquí estoy. Y cuando voltearon, todos le miraron, y unos a otros, no había un alma que no gritara. Todos empezaron a decirle, Jesús, ahora sí te sirvo, por favor, sácame, por favor, te lo suplico. Ninguno, el Señor lo escuchó. El Señor caminaba y no les oía. El Señor le dijo a una mujer que corrió delante de nosotros, aquella mujer se arrodilló, y más adelante, más atrás vino otra. Las dos se gritaban el tormento. Yo veía la llama que salía de su pierna y salía también de su cuerpo. Las llamas le salían de su cuerpo y la consumían. Ella gritaba, los pedazos de carne, olía carne podrida, carne quemada, los pedazos de carne caían. Aquella mujer le decía, basta, Jesús, basta, lo entiendo, ahora te amo, Jesús. Y Jesús le dijo, mentirosa, aún en el infierno eres capaz de mentir. Gusano será tu cama, gusano te cubrirán, y tu tormento subirá por los siglos de los siglos. Cuando Jesús dijo aquella palabra, un gusano empezó a caminar por el cuerpo de aquella mujer. Era un gusano así como ese gusano que se come la madera, ese que llaman roscón. Bueno, ese gusano grande, y tenía una tenaza como la de un bachaco. Aquel gusano empezó a morderle su carne, y la mujer se los quitaba de esta parte y le aparecía por su estómago, le salía de a mismo adentro de su cuerpo, le caminaba por todas partes, y vi que todos en aquel lugar estaban llenos de gusanos. El Señor me dijo: mi palabra dice que donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, hijo, este lugar es así. Jesús me dijo: ven, hoy es el último día que vienes acá. Cuando empezamos a caminar, que salimos de aquel lugar, Jesús me dijo: quiero que sepas que este lugar está cerca del lago de fuego. Nos asomamos a una farallón y vi una larva hirviente fuerte. Me dijo: este es el lago de fuego. Ellos están cerca del lago de fuego. Los primeros que serán lanzados al lago de fuego serán los infieles. Ellos fueron infieles. Y cuando empezamos a salir de aquel lugar, un hombre vino corriendo. Aquel hombre estaba demacrado. Era como un hombre joven. Corrió y se arrodilló y le dijo: Jesús, Jesús, aunque sea un minuto, por favor, un minuto, sácame de aquí, no te pido más, un minuto, y después me vuelves a traer. Yo lo que quiero descansar es un minuto. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿qué harías si te doy un minuto fuera de este lugar? Y el hombre volvió a clamar: yo solo quiero estar en un minuto en el cuerpo de un evangélico. Yo quiero saber qué se siente. Yo no soy como ellos. Yo quiero saber, yo nunca fui evangélico, pero quiero saber, déjame sentirlo nada más, y después lo vuelves a traer. Un minuto. Aquel hombre suplicaba y Jesús le dijo: todos me piden esto. No es el único, hijo, no es el único que me lo ha dicho, porque un minuto aquí es una eternidad. Un minuto aquí es más que un siglo. Un minuto aquí son muchos años para ellos. Él quiere un minuto. Dile a mi pueblo que si serían capaces de darle un minuto a un alma para que entre en su cuerpo y ellos vengan a este lugar. Yo no creo que usted le daría un minuto a un alma del infierno para usted ocupar el lugar de esa alma y que él venga ahí donde usted. Mientras usted está sentado en esa banca, hay un alma en el infierno que estará deseando estar sentado allí donde usted está. Mientras usted está sentado, amigo, en esa banca, hay un alma en el infierno deseando salir y sentarse y escuchar la palabra maravillosa del Señor. Escuchar decir que Cristo le ama. Escuchar decir que Él murió en una cruz. Hay almas en el infierno que desean salir. Jesús le dijo: ya basta, tu tormento será eterno. Aquel hombre se revolcaba en el dolor. Nosotros desaparecimos y subimos de aquel lugar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. El día 20 yo estaba orando y el Señor me abrió mis ojos y miré otra visión. Y de repente llegué a un lugar y miré como especie de una casa grande. La casa era inmensa y la casa afuera decía la iglesia. Y cuando yo le dije: Señor, ¿y esta iglesia? Me dijo: esta es la iglesia que representa mi iglesia en la tierra. Yo quiero que mires adentro. Y en el momento que entré adentro, en lo que momento que me asomé a la puerta, yo miré, había un hombre que estaba allí parado enseñando. Tenía la compostura de un pastor, parecía un pastor, caminaba con la Biblia en la mano, y aquel hombre enseñaba con tanto deseo. Se sentía, detrás de aquel hombre vi un ángel inmenso. Aquel ángel estaba llenando con una copa, vaciaba como una copa llena de aceite sobre él, y aquel hombre se gozaba con la palabra que decía. Pero cuando yo miré a la iglesia, cuando miré a los hermanos, no había un alma, no había una persona que estuviera, eran pocos. Habían como 3 o 4 ancianitos, habían como 2 jóvenes y como unos niños solamente observando al hermano. Los demás estaban muy ocupados. Yo vi en las mentes, el Señor me leyó los pensamientos de todos ellos, me los transmitió a mi mente, y unos estaban pensando en el hogar, otros pensaban en el dinero, otros estaban pensando en perdición eternamente. Había gente allí en la iglesia que tenía el pensamiento en la maldad. Había gente allí esperando a la hora que terminara el culto. El Señor me dijo: así están todos. Y de repente el Señor me llevó a otro lugar y me dijo: así está mi iglesia. Y vi mucha gente tendida en el suelo, estaban acomodados sobre colchones, tenían sus almohadas, todos dormían, estaban acostados y todos tenían la Biblia en un lado. Y el Señor me dijo: esta es mi iglesia duerme. Y me dijo: mi palabra en el libro de Cantares, en el capítulo 5 versículo 2, es una palabra profética. La novia está en el cuarto, la novia está cómoda, el esposo está afuera, el esposo está llevando la palabra. palabra. El esposo trabaja, pero la novia descansa. Ella le dice allí, yo dormía, pero mi corazón velaba. Luego, el Señor me despertó y me dijo, ora por mi iglesia. Yo oré ese día, casi toda la noche, por la iglesia. El día 21 Jesús volvió a llegar, y el día 21 me dijo, vamos. En ese momento salí, y nos paramos de nuevo allí en el cielo. Pero cuando nos paramos, miré que el Señor Jesús no estaba solo. Habían dos ángeles grandes con él, y un grupo de ángeles pequeñitos, unos niños lindos, hermosos. Sus rostros brillaban, parecían unos muñequitos, tenían los ojos muy hermosos. Los niños estaban mirándome, y de repente el Señor me dijo, vamos a otro lugar, hoy te voy a revelar el lugar donde tú vas a vivir para siempre. Tú me buscas, tú me honras y yo te daré la corona. Y de repente una nube apareció y la nube empezó a subir y a subir con nosotros. El Señor iba conmigo y empezamos a acercarnos. Vi las estrellas, allí estaban las estrellas y de repente empezaron a engrandarse y vi que eran unas pelotas inmensas de fuego. Yo dije, Señor, ¿y estas pelotas inmensas? Me dijo, son las estrellas que miraste allá abajo en la tierra. Los amantes, los seres queridos le dicen a los otros seres queridos, te voy a regalar una estrella. ¿Le regalarías tú una estrella a un ser querido? Yo le dije, no, Señor. Jesús me dijo, todos admiran la creación, todos se maravillan de la creación, pero no me admiren a mí que lo hice con mis manos. Todo esto lo hice yo. Me dijo, mira, hijo, todas esas estrellas las hice con mis manos. No son una, son miles, incontables como la arena del mar. Y en ese momento llegamos a un otro cielo. Jesús me dijo, este es el segundo cielo. El primer cielo es el cielo de la tierra. Este es el cielo de las estrellas. Seguimos subiendo, y de repente empezamos a acercarnos donde había un resplandor, y aparecieron unas nubes blancas. Aquellas nubes eran hermosas, y yo empecé a escuchar como un cántico. Aquel cántico se escuchaba lejos. Yo dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué cántico es ese tan lindo que se oye? Me dijo, nos estamos acercando, hijo, estamos llegando al paraíso. Yo dije, Señor, yo quiero verlo, pero el sol no me deja verlo, ese resplandor no me deja verlo. Jesús se sonrió inocentemente y me dijo, no, hijo, no es el sol lo llegamos muy abajo. Esta es la gloria de mi Padre que ilumina este lugar. Esta es la gloria de mi Padre que llena este lugar. Y en ese momento, en ese instante, de repente las nubes desaparecieron y yo empecé a mirar. Habían unas flores hermosas. Yo nunca he mirado flores como esa. Eran unas flores lindas, estaban allí, y aquellas flores tenían como especie de oro por las orillas. Aquellas flores de este bien olor, yo nunca he oído un perfume de mujer como ese. Era un olor hermoso y el cántico se escuchaba más fuerte, hasta que aparecieron delante de nosotros un grupo de ángeles volando. Eran ángeles pequeñitos, tocaban todo tipo de instrumentos y cantaban una canción que yo quería escuchar. Aquella canción me llenó mi corazón y aquella canción me inspiraba tanta paz. Yo dije, Señor, qué canción tan hermosa, enséñamela. Me dijo, no, mi Padre se la enseñó a ellos, la escribió para enseñársela a ellos. Con esa canción adoran a mi Padre todos los días en este lugar, adoran mi nombre. ¿Saben qué, hijo? Ellos nos están dando la bienvenida. En ese momento un grupo de ángeles empezaron a llegar. Yo vi que los angelitos regaban flores, las flores caían en mi cabeza y regaban en todo aquel lugar. Yo empecé a sentir que había un polvillo que se enredaba en mis pies, y cuando miré hacia abajo, miré la tierra era amarilla. Yo miraba tierra amarilla. Le dije, Señor, ¿y por qué la tierra aquí es tan amarilla? El Señor volvió a sonreír inocentemente y me dijo, hijo, no es tierra, es oro, tócalo, hijo. Y yo digo, ¿oro? Señor, yo metí la mano, alegre, me arrodillé y metí la mano. Y cuando aquel polvillo corrió por mis dedos, me di cuenta que era oro, oro en polvo. Me dijo, hijo, aquí no hay nada de la tierra. Yo he dicho mi palabra no miente. Las calles aquí son de oro, estas son tierras de oro. Camina, hijo, y empecé a caminar. Y yo me alegraba porque iba caminando por sobre oro. Yo dije, Señor, tan hermoso que es el oro en polvo. Y yo lo agarraba, iba caminando. Y cuando levanté mi rostro, miré una mansión. Aquella mansión se perdía de mi vista, mano derecha y mano izquierda. Y aquella mansión resplandecía en un resplandor inmenso. Yo dije, Señor, qué grande esta mansión, qué inmensa. Y el momento que corrí a tocarla, llegué hasta enfrente de la pared. La pared estaba cubierta de oro, pero vi que la pared estaba hecha por pura piedra preciosa. Jesús me dijo, aquí no hay nada de la tierra, no hay tierra, no hay nada que sea de la tierra. Este reino lo hizo mi Padre para nosotros, hijo, para que vivamos aquí, este reino. Y habían todo tipo de piedras preciosas, diamante, esmeralda, zafiros, estaban pegados unos con otros grandes y estaban incrustados hacia la pared. Todas aquellas piedras hacían el muro, las ventanas eran de oro, los dinteles eran de oro. Era una ciudad amurallada grande y resplandecía. Se oía un cántico que me hacía quebrantar. Yo decía, Señor, qué cántico tan hermoso. De repente me paré enfrente de un pasillo y una puerta grande de oro se abrió. Cuando la puerta se abrió, una voz de adentro, una voz de miles de ángeles, muchos ángeles gritaron y dijeron, bienvenido el Cordero Inmolado. Y dijo, los inclinaron. Y yo corrí al entrar adentro a aquella ciudad. Pero de repente Jesús apareció enfrente mío y me dijo, no, hijo, no puedes entrar todavía. Yo te permito que mires adentro, pero no puedes entrar. Tienes que solamente asoma tu cuerpo. Y yo incliné mi cuerpo y me asomé. Y hermano, qué ciudad más preciosa adentro. Cuando miré a mi derecha, miré como un valle. Y al lado derecho de ese valle se veía como un mar que se extendía. Un río inmenso, amplio. Y aquel río era cristalino, parecía que fuera diamante. La agua eran como que se tenían escarcha por encima. Y dentro del agua, desde allí donde estaba, observé que había peces adentro y brillaban como el oro. Yo dije, Señor, aquellos peces sí son preciosos, brillan como el oro. Me dijo, hijo, no lo dudes, es literal, ellos tienen escamas de oro. Todo aquí es literal, el paraíso vino aquí a mi reino. Este es el paraíso y el reino celestial. De repente vi que aquel valle se extendía y habían todo tipo de árboles. Y yo dije, Señor, ¿y esos árboles? Caminamos por orillas de aquella pared. Yo me asomaba por las ventanas y las miraba. Y vi un árbol, aquel árbol brillaba, aquel árbol era grande, inmenso, estaba en el medio. Me dijo, ese que está allí es el árbol de la vida. De ese árbol yo quise que Adán y Eva probaran, pero nunca probaron. Probaron del árbol de la maldad. Ahora ellos están aquí, a ellos están aquí, ellos obedecieron después, ellos se humillaron después, yo hice un sacrificio para perdonarlos, yo los traje a este lugar. Yo le dije, Señor, yo quiero verlos. Me dijo, hijo, tú vivirás aquí, tú estarás aquí, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aleluya. Y en ese momento yo quería entrar, yo le decía al Señor que quería entrar. Jesús me dijo, no puedes, hijo. En el momento que le dije que quería entrar, Jesús me dijo, ven y ve, sigue mirando. Volvimos y me paré en la puerta y miré hacia mi lado izquierdo y miré una expansión que comenzaba y se extendía. Allá habían unas gradas, eran como especie de un estadio, eran unas gradas, pero había un salón en el medio que se extendía por todo el medio y había unas mesas. Las mesas estaban, las mesas eran de oro, todo era de oro, y encima de las mesas habían unos manteles. Aquellos manteles tenían unas entalladuras. Yo nunca he visto unos manteles como eso. Estaban bordados como de oro y tenían una especie de adornos que yo nunca he mirado, nunca he visto un artesano haciendo manteles como eso. Y tenía todo tipo de adorno aquella mesa, y encima de la mesa estaban unos vasos de oro, y encima de la mesa también habían platos, todo. Y vi que había gran actividad ahí dentro del cielo. Los ángeles caminaban para allá y caminaban para acá, y yo dije, Señor, ¿pero qué hacen? Me dijo, se está preparando el momento, hijo. Tú no sabes que aquí se va a celebrar la boda del Cordero. Ustedes, la iglesia, se casarán conmigo. Aquí van a probar la cena. Yo lo dije en mi palabra, no bebería más del vino de la vid, no bebería más del fruto de la vid hasta que no lo bebiera con ustedes aquí, hijo. Ustedes tomarán aquí la cena conmigo. Yo y mi Padre estaremos en la mesa con ustedes. Ustedes serán nuestros invitados y yo me casaré con la iglesia, con mi esposa amada. Dile a mi iglesia que yo la amo. Dile que yo la deseo, dile que quiero estar con ellos y que anhelo ese día cuando junto a mi Padre sellemos el pacto del compromiso para vivir aquí en este lugar. Dile a ellos que se conserven puros, dile a mi iglesia que se conserve sin mancha, dile que el que viva sin mancha y sin arruga y el que no haga pecado tendrá un lugar en mi mesa. Mira, hijo, los ángeles se acomodaban, todo, iban colocando las lencerías, iban arreglándolos, y al lado de cada plato, frente de cada plato había una silla. Me dijo, tú ocupas ocuparás un lugar en esa mesa. Yo le dije, Señor, déjame entrar, yo quiero entrar. Me dijo, no, hijo, no puedes entrar. Así había un estrado que se extendía, y vi unos ángeles que estaban uno enfrente de otro, parecían como unos guerreros, con unas trompetas en las manos, se miraban y estaban mirándose. Ellos tenían una ternura en el rostro, estaban como a la expectativa, parecía que iba a suceder algo, y yo veía un resplandor al final. Las escaleras subían, el estrado subía y se desaparecía en un resplandor inmenso. Yo dije, Señor, ese resplandor que está allí no me deja ver. Me dijo, es la gloria de mi Padre que está en ese lugar. Ahí está el trono. Mi Padre no está sentado en el trono, hijo. Mi Padre ya se levantó del trono. Solo quedan pocos minutos, segundos en el reloj de mi Padre. Ellos, esos ángeles que tú ves con las trompetas, solo se están esperando que mi Padre levante la mano. Cuando mi Padre levante la mano, entonces ellos tocarán las trompetas. Y yo iré a la tierra, hijo, y se cumplirá lo que dice mi palabra en 1 Tesalonicenses 4:16, que los que estén allá en la tumba oirán mi voz y se levantarán de la tumba. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hijo. Y cuando ellos salgan, la piel que se volvió polvo, todo aquello que se volvió polvo, eso volverá a formarse, se volverá a entretejer su piel, será un cuerpo glorificado. Ellos saldrán de los sepulcros, volarán y estarán en las nubes. Y ustedes, los que estén en la tierra, serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Eso está en mi palabra, hijo. Predica eso al mundo. No necesitas predicar tantas cosas. Me dijo el Señor, el hombre predica tanta doctrina, el hombre predica tantas verdades que no están en mi palabra. El hombre enseña tantas cosas, pero no enseñan esto. Esta es mi doctrina primordial. Diles que hay un reino, diles que se levantarán de la tumba los muertos, diles que hay un rapto, dile al mundo que yo los llevaré a mi reino, dile, este es mi evangelio, dile que yo morí en la cruz por ello. Esta es toda mi verdad. Nunca ceses de decirlo al mundo. Yo dije, Señor, ¿y cómo va a ser? Eso será en un momento. Ustedes serán revestidos de un vestido celestial. Mi Padre ya tiene eso aquí. Aquí está en mi reino. Ustedes tendrán una corona en este lugar. Y los que ya murieron y que están descansando, están aquí. Ellos volarán a gran velocidad y entrarán en sus cuerpos allá en la tierra y volverán a este lugar junto con ustedes. Ellos no van a antecederse a ustedes. Ellos vendrán junto con ustedes aquí. Me dijo, ven, hijo, a este lugar si te puedo llevar. Y de repente caminamos por una orilla y vimos una puerta pequeña. Cuando la puerta se abrió, un ángel que estaba allí se arrodilló y dijo, bienvenido Cordero de Dios. Y cuando Jesús entró, en ese momento unos angelitos se acercaron. Los angelitos empezaron a reírse con el Señor. Eran unos angelitos pequeñitos. Ellos volaban bajito a esta altura, movían sus alitas y empezaban a elevarse. Se reían y jugaban como unos niños. Yo dije, Señor, y este poco de angelitos parecen niños. Me dijo, son niños, hijo. Ellos estaban en la tierra. Son los niños que abortan las madres allá en la tierra. Ellos mueren en la tierra siendo pequeñitos, pero ellos vienen aquí. Aquí los niños crecen, hijo. Aquí se van desarrollando. Ellos no se quedan niños. Ellos serán como los ángeles. Serán como ustedes. Aquí todos serán adultos. Aquí no habrá niños ni ancianos. Aquí todos serán iguales, hijo. Ven, camina. Aquellos niños pasaban por cerca de nosotros y cantaban ese cántico que me daba alegría. Yo dije, Señor, uno de los niños pasó cerca de mí, su rostro era hermosísimo, hermosísimo, unos ojos azules como el mar, era su rostro resplandeciente, y todos tenían una coronita pequeñita encima de su cabeza. De repente empezamos a entrar en el jardín, aquellas flores despedían un olor hermoso, y de repente apareció delante de mí una mujer que estaba arropada como un manto. El manto parecía como que era un manto de diamante, de cristal. Ese manto parecía como que fue un féretro, la arropaba completa, y dentro de allí estaba una mujer que hasta aquí estaba tapada con aquellas flores. Aquellas flores llenaban todo aquel lugar. Ella estaba como descansando, apoyándose en la almohada, era como hecha de flores, y estaba con sus manos cruzadas en el pecho, y su estómago se movía. Me dijo, esta es un alma que murió en la tierra sirviéndome a mi hijo. Ella me sirvió toda la vida. Cuando yo me acerqué, yo vi aquella mujer, era hermosísima, hermosísima. Yo no he mirado una mujer tan hermosa en la tierra como esa mujer. Su rostro era resplandeciente, estaba como dormida, tenía un rostro hermoso, estaba como sonriente. Y cuando yo la miré, yo dije, Señor, qué mujer tan hermosa. Me dijo, yo quiero que la veas. Ella fue fiel hasta el día de la muerte. Mira, hijo. Y de repente miramos con espejismo, y en ese espejismo apareció una ancianita, una ancianita que no tenía ni un cabello negro, toda su cabecita estaba blanca, blanca, estaba arrugadita, y yo la vi que iba con una Biblia abajo de su brazo, iba caminando, subiéndose unas escaleras, y cuando la miré arriba en las escaleras, al final en letra lo que decía, hospital, no vi el nombre del hospital, pero aquella mujer anciana entró y se metió por unos pasillos y entró a un cuarto y empezó a predicarle a un joven. Aquella ancianita, en el momento que empezó a predicarle al joven, empezó a llorar. Me dijo el Señor, ella lloraba por las almas, ella gemía, hijo, y cuando predicaba lo hacía con mi corazón. Yo me agradaba oírla predicar porque hablaba con todo el amor que yo le puse en el corazón de ella. Ella era mi imagen en la tierra, ella era todo para mí. Allá en la tierra la llené y la colmé de muchas bendiciones. Aunque tuvo dolor, aunque tuvo tristeza, ella nunca se quejó. Vivió para amarme, vivió para servirme. Murió, ¿sabes a qué edad? A la edad de 79 años, hijo. Murió muy anciana, pero me sirvió. Ahí le faltaban pocos días para ella encontrarse conmigo aquí en este lugar. Ella no lo sabía, pero mira, hijo, y la viejita empezó a predicarle al joven. El joven empezó a llorar y el joven se entregó al Señor, y la viejita le dijo, ay, hijo, el Señor te ama, tú no sabes lo que has hecho, el Señor te va a recibir en sus brazos, aunque parta de esta tierra, tú estarás en los brazos del Señor. Ella se arrodilló en la cama del joven a orar, y en el mismo momento que ella se arrodilló, yo vi cuando el alma del joven salió del cuerpo. El joven acababa de morir y ella no lo sabía, y en ese momento el alma salió del cuerpo y ya no era el joven que yo había acostado ahí en la cama, estaba todo delgado, demacrado. Apareció hermosísimo, un rostro brillante como el de aquel ángel que yo miré en el cuarto. Su cabello era un cabello largo y el cabello era un cabello parecía de oro. Cada cabello de él parecía un hilo de oro, y yo lo me observaba. Su rostro se puso hermoso y él se empezó a observarse, y de repente dos ángeles inmensos aparecieron y lo tomaron de la mano, y él empezó a elevarse. Una nube los levantó de allí y él miró su cuerpo, y los ángeles dijeron, ven, vamos a la morada celestial, donde vivirá tu alma para siempre, porque reconociste al cordero inmolado que se entregó en la cruz. Y el joven se fue sonriente volando. Yo dije, Señor, Dios mío, me dijo, ella me entregó muchas almas a mí, están allá en mi reino también, están aquí, hijo, ellos están en este lugar. Y de repente el Señor me dijo, yo le di muchas coronas a ella, ella tiene muchos galardones. En el momento que sean galardonados y estén parados delante del tribunal de mi Padre, cada uno de ellos recibirá recompensa por cómo me sirvieron en la tierra. Ven, hijo, quiero que veas. Y caminamos por otro lugar y entramos por un pasillo y se abrió una puerta. Allí habían otros ángeles que estaban como arreglando algo allí, y de repente miré y habían como cristales, como puras vitrinas de cristales, brillaban, brillaban. Pero ¿sabes qué miré? Adentro de ese lugar habían puras coronas, eran coronas pequeñas y grandes, eran coronas de todo tipo, brillaban, tenían diamantes, tenían oro, eran coronas hermosísimas. Yo dije, Señor, y esto, me dijo, son las coronas, hijo, ustedes tendrán una corona aquí en el cielo. Hay muchos que han creído que es literal, que es corona de autoridad, que es simbolismo. No, hijo, tú tendrás una corona, aquí está tu corona. Y yo dije, Señor, yo quiero verla, muéstramela. Me dijo, no, hijo, no la puedes ver, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y yo le dije, Señor, sí, yo voy a ser fiel, yo te voy a servir. Yo dije, Señor, ¿y cuándo es la hora? Dile a mi pueblo que falta pocos segundos, mi Padre ya dará la orden. Cuando él levante la mano, sonará la trompeta y en la tierra habrá dolor y tristeza, cuando desaparezcan millones de personas que serán hijos míos y vendrán a este lugar. Dile a mi pueblo que se apercibe y que se prepare, dile a mi pueblo que no mire tanto al mundo, dile que mire aquí al reino, dile que yo les tengo una corona, dile lo que has visto, ven. Y me llamó, me paró en la puerta, me dijo, tienes que irte y algo más te voy a decir, sella esta palabra en tu corazón, no la digas hasta el momento para el cual fue revelada, guarda esta palabra de esta profecía, todos los que has visto, guárdalo en tu corazón. El Señor pasó mucho tiempo para que yo sacara esto. Yo me congregaba en la iglesia, yo salí de los ayunos y a nadie le conté, eso estaba en mi corazón. Yo le decía, Dios mío, pero esto hermoso que me pasó, yo tenía deseo de contarlo, llegaba a los cultos y le me provocaba gritarlo a todos los vientos, decirle lo hermoso que es el cielo y hablarle de la triste realidad del infierno. Yo anhelaba este día hasta que llegó ese momento. ¿Sabes qué? Dios no me permitió dar este testimonio en la organización Peñera donde yo me congregué. Dios tenía preservado esto para la Federación Retorno de Cristo. Dios lo tenía reservado para ustedes. Dios lo tenía reservado cuando el Señor trató con mi vida, cuando llegó el momento. Entonces, hasta ahora estamos grabándolo, hasta ahora estamos revelándolo, porque llegó el momento. Jesús me dijo, guarda esta palabra, séllala. Cuando Jesús me dijo, tienes que irte, Samuel, llegó la hora. Yo empecé a ponerme triste, dije, Señor, yo no me quiero ir, déjame aquí, Señor, mira, yo quiero quedarme aquí. Yo empecé a suplicarle, me tiré a sus pies, y me dijo, no, hijo, no podrás estar aquí, te revelé esta palabra porque hay gente en la tierra que necesita escucharlo. Dilo a donde vaya, a donde te pares, cuando yo te lo diga, revélalo al mundo. El que te crea, el que acepte mi nombre, vendrá a vivir este lugar, tendrá de mis bondades en este lugar, mirará la recompensa que yo le daré, vivirá en este lugar eternamente, en este lugar de gozo. Aquí tendrá paz, aquí no habrá llanto, hijo. Eso está en mi palabra. Léelo, escudriña mi palabra, escudriña sobre esta verdad que te he dicho. Y después me dijo, pero el que no te crea, hijo, los que ignoren esta verdad sufrirán el tormento y el dolor, murmurarán su cama, aullarán del dolor en la tierra, el dolor los va a consumir en aquel lugar, ellos vivirán en tormento eternamente, no habrá descanso, ninguno de ellos tendrá paz, porque desobedecieron mi orden, porque voltearon el pensamiento, porque no aceptaron mi palabra. No importa que no te crean, no importa si te llaman loco, no importa si llegan a dudar de ti, yo estaré contigo todo el momento. Yo sabré quién cree y quién no cree. Yo sabré quién acepta mi verdad y quién no la acepta. Hijo, solamente predícalo. A donde vayas, a donde te pares, dilo. No importa, hijo, yo estaré contigo. Jesús apareció de repente al lado mío y me dijo, ven. Y cuando yo iba a empezar a caminar, Él me tomó en los brazos. No me había cargado en todo el momento que me apareció. En ese momento me cargó como un niño. Yo recosté mi pecho, mi oído sobre su pecho, y en ese momento, hermano, empecé a escuchar el corazón del Señor, el corazón de la tía como un humano, y yo empecé a escucharlo, y aquel sonido de su corazón parecía como una canción en de adentro de mi alma. Yo decía, Señor, ¿a dónde vamos? Me dijo, vamos a la tierra. Dos ángeles aparecieron y empezaron a descender con nosotros a gran velocidad. Luego aparecimos allá en el recinto. Cuando me miré en el cuerpo allí estaba yo. Yo tenía asco de mi propio cuerpo, yo no quería entrar. Yo dije, Señor, yo no quiero entrar en ese cuerpo. Me dijo, el cuerpo tú lo aborreces porque estuviste en mi reino. Yo venía lleno de aquella gloria maravillosa de arriba, yo venía lleno de aquella majestad gloriosa, y vi a mi cuerpo tan inhumano, vi a mi cuerpo tan asqueroso que no quería entrar. Le dije, Señor, no me obligues a entrar. Me dijo, tienes que entrar, todos los obedientes entrarán en mi reino. Yo dije, sí, Señor, está bien, yo obedezco por causa de las almas, yo entraré, pero nunca me dejes. Me dijo, todos los días estaré contigo hasta el fin. No desmayes, hijo, no desmayes, no te detengas. Llevo mi palabra a todo lugar, te llevaré a otros lugares, volarás a otros continentes, irás a otras naciones, y llevaré mi testimonio a través de ti. Esta palabra llegará a los corazones. Amén. Cuando entré a mi cuerpo, era el día 21. El único día que el Señor me llevó al cielo. El resto de aquellos días yo lo pasé llorando. Esos días fueron días de recordatorio, hasta que llegó el día 25 y entregué. Yo reservé aquella palabra. Hasta este tiempo había guardado esto en mi corazón. Hasta este tiempo que mi corazón, cada vez que estaba predicando una campaña, explotaba con deseo de decirlo, pero no podía. Cuando llegó la hora, el Señor lo reveló. Hoy usted es privilegiado, amigo. Hoy usted es privilegiado que me está escuchando a través de este video. Hoy usted tiene una verdad. Usted decide si ignorarla o aceptarla. Pero déjeme decirle que si usted la ignora, sufrirá el tormento en estas almas. Déjeme decirle que si usted la acepta, vivirá para siempre en el lugar precioso que Dios tiene allá en su reino. Tendrá el gozo de las almas que viven con Cristo vivirá en ese lugar de paz. El infierno es más real que usted mismo y el cielo también. Hoy es el día en que usted puede aceptarle. Vamos a orar, iglesia. Todos los amigos que estén aquí, todo aquel que quiera aceptar, todo aquel que quiera aceptar, todo aquel que quiera aceptarle, venga en esta noche. Todo aquel que quiera reconciliar su vida con Dios, venga esta noche. Por favor, venga. El Señor le está llamando. Hoy es el día. Hoy es el día. Yo no sé qué harás tú. Yo no sé qué harás tú. Yo no sé qué harás. Pero llegó la hora. Pronto nos vamos de esta tierra. Pronto nos vamos de esta tierra. Iglesia, empieza a orar. Levante la mano todo aquel que quiera aceptarle. Todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor. Todo aquel que quiera hacer un acto de reconcilio, pase aquí. No tenga pena. Es mejor que aquí pases esta pena y no la pases allá arriba. O no tengas que sufrir el tormento. Venga, venga a este lugar. Reconcilia tu vida con Dios. Acepta al Señor, amigo, que estás aquí. Acepta al Señor, amigo, que estás aquí. Acéptalo, hermano. Hay hijos de creyentes que vienen a la iglesia y creen que por venir a la iglesia ya son creyentes. Tienes que confesarlo. La palabra dice que me confesaré delante de los hombres. Yo le confesaré delante de mi Padre. Así que si tienes que pasar, pasa aquí. Pasa aquí esta noche. Pasa porque el Señor te ama. Pasa porque el Señor te ama. Ven a este lugar. Allí, amigo, no endurezca tu corazón. Aleluya. Cualquier hermano que quiera hacer un acto de devoción y de reconcilio, pase aquí. Pase aquí. Cualquier hermano, venga, no tiene pena, pase aquí. Que quiera hacer ese acto de reconcilio con Dios, venga, pase aquí, que el Señor quiere consagrar tu vida con Dios. Ha tenido momentos difíciles, ha pasado momentos difíciles, ha tenido debilidades, ha llorado, ha sufrido, ha vacilado como todos, de repente son tiradores, pero el Señor te dice, yo te perdono, yo te perdono, ven a este lugar, ven a este lugar, bendito el nombre de Jesús, aleluya, bendito el nombre del Señor, siga adorando, siga adorando. Cuando vayamos entrando por la puerta de aquella gran ciudad, qué maravilloso sería cuando usted mire. Oh, aquí está la hija María. Yo anhelo ese momento. Yo anhelo ese día. Oh, me quítele y así manda la hija María. Consagra tu vida, Señor, iglesia. Consagra tu vida, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Señor, te va a dar fortaleza. Y si tú sabes que has cometido falta, dile, Señor, perdóname. Amigo que estás allí, conságrate, dile, perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado. Amigo que estás escuchando por medio de este video, yo quiero decirte, repite la oración. Si quieres entregar tu alma, si quieres que Dios te perdone, si quieres vivir en el cielo, repite la oración conmigo, amigo. Señor, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Te disculpo, Señor, te acepto como salvador de mi alma. En este momento te entrego mi vida y declaro que mi alma es tuya. Yo no quiero que Satanás llegue al infierno. Yo quiero escapar de ese lugar tan horrendo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borra más. Te abro mi corazón, transfórmame, hazme nueva criatura. Y si tú vienes ahora mismo, yo quiero ir a tu reino. Amén. Si ya hiciste esa oración, si ya confesaste al Señor, el Señor te ha perdonado, el Señor te ha limpiado. Conságrate a Dios. Busca. Ve la vida y ora. Ayuna. Conságrate a Dios. Aparta el pecado. Iglesia, conságrate a Dios. Hermano, conságrate a Dios. Ya en la tanca. Levanta su mano para adorar. Voy a pedirle a Dios que le dé fortaleza esta noche. Aleluya, levante la mano. Usted va a recibir ahora. Bendito el nombre de Jesús. Ahora te va a tocar. Yo siento que vaya y no tenga miedo. Toque de Dios ahora. Toque de Dios. Toque de Dios ahora. Toque de Dios ahora. Cielo. Si te va a sentir la lucha, toque de Dios. Vaya a estar en el Señor. Está mirando, toque de Dios. Dios de los cielos. Yo quiero que sepas que el Señor ha permitido grabar este video, no es por lucro, porque este video vamos a editarlo y lo vamos a dar a los pastores. Los pastores que quieran obtenerlo simplemente van a llamar al teléfono 0416-1326-229. Ese es el número personal mío. Allí puede comunicarse conmigo y solamente llame para que usted obtenga el CD. Yo le voy a dar la copia y usted se encarga de reproducirla. La copia sí se la voy a pedir que me la regrese para yo poder seguir sacando más copias. Voy a pedirle que me pague la copia para poder seguir sacando copias. Y el que quiera también obtenerlo puede escribir al correo electrónico samichequina@hotmail.com. Sami Chequina, ese correo va a aparecer ahí en pantalla, y el número telefónico también. Así que escriba o llame y usted recibirá la copia. Yo no voy a cobrar por esto. Pueden utilizar ese CD para venderlo a la iglesia y nutrir los tesoros, para comprar tratados para evangelizar las almas. Yo se lo voy a dar a los pastores. Amén. Y solamente el pastor me va a pagar la copia y él va a encargar de reproducirlos y venderlo en la iglesia con la finalidad de nutrir los tesoros y de alcanzar la obra misionera del Señor, bendecir la obra misionera, de alcanzar vidas para Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Hermano pastor.